pues te puede salir pues por la patilla. ¿Con la patilla? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Infórmame. ¿Con la patilla? Pues. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Infórmame. Pues con la patilla. ¿Y qué tengo que hacer ya? Pues. ¿Y qué para eso? La patilla. ¿Y qué tengo ya? Con la patilla. Con la patilla. ¿Y qué tengo que hacer? Con la patilla. Para eso. Con la patilla. Con la patilla. Pues. ¿Y ya? ¿Y qué mame? La patilla. Infórmame. ¿Ya? Pues. Agua dulce. Agua salada. Aquí empieza Fase Bonus, un programa de dos horitas con el señor David Sánchez. ¡Hola, David! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, David, que hay que comentar que estamos muy, muy, muy, muy, muy, muy contentos, que se tiene que notar en este 29 programas de la segunda temporada de Fase Bonus, que hay un montón de cosas que celebrar. A ver, David, lo primero, no sé si ya has entrado en la página de fasebonus.net y te has metido al foro, porque es una cosa que hay que recomendar. Y he visto un post que quería comentar aquí, porque un chaval de 20 años llamado Kurnom nos ha comentado que sigue el programa y que es un amante del retro. ¿A ti esto qué te parece, David? Porque a mí me parece todo un mérito. Sí, aparte que lo hemos comentado en el hilo de que a raíz de que su padre pues le tiraba estos sistemas, el chaval pues había tocado el retro y tal, y vamos, que encantado. Le comenté, de hecho, que si su padre seguía dándole caña, decía que ya por mala suerte ya no le tiraba tanto, pero vamos, que me parece genial que haya gente con esa edad que todavía que sigue interesada en el mundo retro. Es que a mí me parece de verdad una tarea cumplida, más o menos, porque si ya tiene mérito que a nuestros años aún sigamos jugando a juegos retro, que una persona que con tan solo 20 años no se deje llevar por este río de FIFA y este río de Call of Duty y dedique su tiempo a juegos retro, a escuchar este programa, pues la verdad es que, como diría nuestro rey, nos llena de orgullo y satisfacción. Y a ver, que hay más cosas que comentar, David, porque tenemos un montón de artículos en fasebonus.net. Marcos ha dejado un par de artículos cojonudos sobre hardware de máquinas, y tú, que estás arrasando, hay que decirlo, con unos artículos que los llamas diario de un nuevo MSXero, ¿no? Bueno, pues sí, la idea surgió pues eso, a raíz de pillar un MSX, que era una máquina que tenía muchas ganas de conseguir porque había ciertos títulos que quería probar. Dicho y hecho, conseguí el MSX y dije, ¿por qué no lo hacemos así, rollo diario, como en un nuevo descubrimiento, aunque estemos en 2011? Y nada, dicho y hecho, ya lleva dos entregas, y bueno, en una de ellas, el primer juego que probé de Konami, Athletic Land, que me parece un juego genial, súper divertido. Y ya en la segunda hemos comentado un juego de relevo que a mí personalmente me encanta, plataforma rico, que es British Bob. Y nada, y así seguiremos con este día. Diario, trataremos tanto juegos comerciales como juegos de la cine, que hay juegos muy, muy, muy interesantes. Y además, como comento, estás arrasando, me has adelantado en ese top de artículos, me has pegado fuego, te vas a hacer con el número uno. Y oye, que es una cosa que a la gente de MSX le gusta mucho. Y antes de seguir, y diciendo que estamos en un programa que yo creo que va a ser muy bueno y de celebraciones, te quería comentar, David, que a ver, que mi sobrino va a hacer la primera comunión. Y le quería comprar alguna cosa, pero tío, es que he estado mirando el catálogo de GameStop y todo esto, y no sale lo que busco, porque estoy buscando una Mega CD, una Mega Drive 2 con tres jueguecitos así buenos, y una Game Gear, tío, pero es que no lo encuentro por ningún lado, a ver si me puedes echar una mano. Pues si te la quieres llevar por la patilla... ¿Por la patilla? ¡Por la patilla! ¡Esto me interesa! ¡Por favor, infórmame! Bueno, pues eso, si te la quieres llevar por la patilla, tenemos el concurso que lo llamamos concurso ceguero, que lo vamos a cerrar ya, o sea que la gente cure. Y nada, que simplemente para concursar hay que irse a iTunes, buscar Fase Bonus y dejarnos un comentario, una valoración del programa, que por favor que sea sincera. Y nada, entre todos los que participen, pues eso es lo que comenta Ignacio, se sorteará una Game Gear, un Mega CD, una Mega Drive y los juegos Final Fight CD, Sonic CD y Batman Red, vamos. Tres juegazos de la hostia. Me imagino, David, que sigo sin poder participar, claro. Pues si no te has hecho ningún clon, no puedes participar, tío, lo siento. Yo tampoco, yo también quería tirarle y no hemos podido. A ver, es que me están comentando que se cierra ya el concurso. Daros prisa, los que os queréis hacer con estos objetos de coleccionismo, porque se cierra ya. Igual a lo que estéis escuchando esto, quedan horitas, así que daros prisa, meteros a iTunes, dejar esos comentarios, a ver si tenéis suerte y os hacéis con estos regalos. Una última cosa, David, que estamos de celebración. Que hay que decir que hay una persona de nuestro programa que hoy no ha podido estar, una persona que lo da todo, que cumple añitos, que el señor David Castañer cumple añitos. Pues sí, felicidades a... Felicidades a David. ¡Felicidades, Castañer! Que como tú dices, lo da todo. Llegó al programa. Me acuerdo que llegó con el programa de Chrono Trigger y nada, se ha hecho un hueco y vamos. Que es el tío lo da todo y vamos, de puta madre con David. Y a mí, por lo que me han dicho, se ha hecho un montón de clones, se está metiendo a iTunes para intentar hacerse con esos regalos, pero que lo tenemos fichado, que no te lo vas a llevar, aunque sea tu cumpleaños y te felicitemos todos de todo corazón. Muchas felicidades, David, que no te vas a llevar esos regalos porque van a ser míos. Y seguimos, porque tenemos un invitado muy especial para este programa, que es ni más ni menos que una persona que sabe mucho de los juegos de rol, el señor Román Moreno, más conocido como Turbiales. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Es un placer estar con todos vosotros. En realidad os iba admirando desde hace bastante tiempo y es un placer estar aquí. Espero poder aportar mi granito de arena con respecto a los juegos de rol. Seguro, porque hay que recordar que tú has escrito para la página de pasebonus.net que tienes unos artículos muy interesantes de juegos de rol y, como dices, se nos lleva siguiendo hace días. Yo estoy seguro que vas a darlo todo para un programa que yo creo que te viene como anillo al dedo, porque no sé qué tal verás los juegos que vamos a tratar, la película. Bueno, en un principio son juegos arcade, con lo cual he jugado relativamente poco. Soy más de los juegos de rol en sí, pero le he estado dando un tiento desde que me avisaste, desde que íbamos a preparar este programa, y creo que podría aportar unos cuantos detalles. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con un programa que a ver cuánto tiempo nos sale, a ver lo que nos sale, más bien dicho, y vamos para allá con el sumario. Para el programa de esta semana, para estas dos horas que tenemos delante, tenemos un menú muy muy completo. Tendremos unos pocos correos de actualidad para no ir perdiendo el hilo. Trataremos los juegos Dungeons and Dragons de las máquinas recreativas. También tendremos una parte vuestra, una parte nuestra, con anécdotas de recreativas. Y para terminar, una película que enlaza directamente con los juegos de Dungeons and Dragons, las películas, por supuesto, Dragones y Mazmorras. Y hay que comentar que si nos da tiempo y nos aplicamos, hablaremos un poquito, si nos da tiempo, de la serie. Así que dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, señor David Sánchez, que hoy estamos poquitos, vamos a tener que trabajarnos dos horitas bastante, bastante peligrosas por el tema, pero hay que hablar de unos correos para no perder la actualidad, así que David, vas a empezar tú con el primer correo. Bueno, venga, pues el primer correo que tenemos hoy es de Luis González Almenara. Y nos dice: hola a todos, hacen un podcast genial, sigan así, me parto con ustedes, descubro joyitas y me hacen recordar épocas felices. Descubrir en Natchez, para mí que soy fan de lo cyberpunk, fue la releche, ya que estoy para cine de Wario en Johnny Mnemoni. ¿Tú qué dices, Ignacio, de esta peli para cine de Wario? Pues que no la veo graciosa. De hecho, a mí hasta cierto punto me parece una buena película, aparte de que Keanu Reeves haga su actuación de siempre. Yo no la veo una película para cine de Wario, personalmente. Sí, sí, estoy contigo, tío. Pero bueno, se toma nota para cuando haya bajón de películas y así la tenemos en la lista. Nos da una sugerencia que para mejorar nos dice que el nivel de la música de fondo es un poco alto y que molesta un poco al escucharle. Yo no lo veo tan alto, sí puede ser que en ciertas partes a lo mejor sí se escucha un poquito más que lo que son las voces y los comentarios, pero vamos, que le trasladamos la queja al amigo Albert y que se le ocurre un poquillo más. Bueno, Albert, que habrá tomado nota, que como siempre os decimos, está por ahí en las sombras, ya estará regulando esos controles, así que cuando quieras, David, sigue, perdón. Nos dice que nació en el año 87, que aunque nació en el año 87, sí llegó a vivir la época de los 16-bit, aunque no soy un jugón de consolas modernas, he de confesar, se quedó en la PSX. Mi lado retro surgió cuando, ya entrados en el nuevo siglo, en mi casa encontré un Sinclair ZX81 de mi padre. Tanta curiosidad me entró sobre los microordenadores que empecé a emularlo, a jugar, leer, etc. Lo que más me llama la atención es el diseño de estos aparatos. Con el tiempo fueron llegando un Spectrum Mark II, un MSX de Philips. Resumiendo, además de divertirme, aprendí a programar. Pese a mi edad, mi primer lenguaje fue el BASIC y cómo funcionan los microcontroladores. Había quien me decía que estaba perdiendo el tiempo con cacharros vejestorios. Más adelante, habiendo dejado un poco de lado el mundillo y guardado las máquinas, entré en la universidad en informática de gestión y en primero conseguí aprobar a la primera todas las asignaturas referentes a programación y sistemas digitales sin mayores dificultades, mientras que nos dice que sus compañeros las pasaban canutas. Es curioso cómo, volviendo la vista atrás, el tiempo que pasé con esos aparatos resultó muy útil con el tiempo. Ahora, y gracias en parte a ustedes, nos llama de ustedes. ¡Ay! Somos mayores ya, David. En mi tiempo libre he recuperado la sana costumbre retro, probando lo que me faltó por probar, que ustedes recomiendan, y claro está, rememorando con unos pocos amigos esas partidas legendarias a la vez que les recomiendo Fase Bono. Eso está muy bien, eso está de puta madre. Y bueno, nos dice ya para terminar que batallitas aparte, nos pregunta que si hemos probado el Sega el Classic Collection de Mega Drive de, que ha salido para PC. Y nada, que qué opinamos, que si merece la pena, que si son de verdad conversiones. Yo diría que del Classic Collection este de Mega Drive, si hay uno que merece la pena, es la edición Gold, que es la que lleva los cuatro volúmenes. Que hay que decir que en PC aparecieron cuatro volúmenes con varios juegos de Mega Drive, que creo que si no son los mismos serán prácticamente casi los mismos que las versiones de 360 y de PS3. Que si merece la pena, en el fondo hay que tener en cuenta que esto sería casi casi como un emulador, y de hecho en PC tenemos los juegos, podemos elegir resolución y aplicar a una serie de filtros, cosa que se puede hacer con cualquier emulador y que se lleva haciendo con emuladores la tela de tiempo. En mi opinión sí merece la pena, porque son juegazos que no sé si eran 40 y pico títulos, creo que lleva el recopilatorio, o sea que ahí tienes vicio para rato, o sea que yo sí se lo recomiendo. Perdona, en lo que estabas comentando de los juegos que son emuladores, si no recuerdo mal, creo que en Steam puedes comprarte los juegos individualmente, me parece que cuestan un par de euros cada uno, así que si la recopilación no le gusta, siempre se lo puede comprar cada uno. Yo es que este recopilatorio no lo he visto, pero sí que tengo por ahí el Taito Legends para PC, los tres recopilatorios que salieron, y bueno, que sí que están emulados en MAME y tal, pero la verdad es que las ediciones de PC traían algún extra que es bastante interesante, además me costaron bastante poco, así que yo también recomendaría que si lo encuentra a buen precio que se comprara estas cosas, porque siempre tienen algún detalle interesante. Y bueno, ya para terminar nos pide perdón por el tocho y nada, que nos saluda desde Gran Canaria. Bueno, pues seguimos porque el programa de Silent Hill ha traído cierto revuelo y hay alguna cosita que vamos a comentarlo. Primero, el correo que nos mandaba, no me acuerdo quién, me tendrás que perdonar, acerca de un ordenador, un MS-2A, que tenía algún problema de compatibilidad. El amigo T Brasil nos ha comentado en el post de la página de fasebonus.net, donde tenéis que ir a mirar y a comentar, que posiblemente sea de su ordenador. Dice que sí que son compatibles, que fallaban algún juego de 48K como Cobra y Short Circuit, pero que una compañía llamada Hit Squad los hicieron compatibles, pero que él presupone que su MS-2 tenía algún problema interno, que es lo que comenté yo un poquito, lo que le pasaba a mi Spectrum 48K. Luego, tenemos otro comentario del señor Vladek, que a mí me gustaría leerlo porque me ha parecido muy cachondo, y el comentario sería más o menos tal que así. Una amiga de la universidad me dejó la versión para PC, estamos hablando de Silent Hill, para el fin de semana. Yo empecé a jugar y todo bien, hasta que llegaron los enanos asesinos. Pues, ¿qué pasó? Yo vi que los enanos me atacaban y los empecé a marear para que no me pillaran, y nunca encontraba la salida, y cuando me mataban cargaba, y así estuve todo el fin de semana. Cuando volví el lunes se lo devolví con desprecio, diciendo que era una mierda, y cuando me contó que tenía que morir se me quedó una cara de tonto que pa' qué. Ahí es nada, ¿qué os parece eso? No, es que era... O sea, en esa situación quedaba así como un poco pillado, como diciendo, joder, es que por muy bien que lo haga, me están acribillando. Y era eso, que nada, simplemente te tenían que matar. Yo, es que me hace gracia, pero lo dejamos claro cuando hablamos del juego, que tienes que morir sí o sí, porque no hasta ese grado, pero sí que la primera vez que te matan esos bichos dices, hostias, ya he caído. Pero bueno, es un comentario que a mí me hizo mucha gracia. Bueno, a veces pasa que tienes que repetir varias veces esa parte del juego para darte cuenta de que realmente tienes que morir en esa parte. A veces te quedas un poco frustrado. Yo, de hecho, en el Demon's Souls al principio casi no te podrías creer, que es un juego que al principio es bastante parecido. De hecho, es el tutorial. Morir descaradamente. Bueno, eso es lo que se dejó claro en el programa de Silent Hill, que eso forma parte del juego. Y ahora vamos a un correo que han mandado a programa@fasebonus.net comentando unos detalles que nos dejamos del primer Silent Hill, que esto es lo que os pedimos siempre, que cuando nos dejemos algo, que nos mandéis. Así que el correo viene a nombre de Ale, el de siempre, y sería así: hola, Fase Bonus, una vez más y fiel a vuestro programa os envío otro mail. Los dos primeros creo que no han llegado o no han pasado el filtro para ser leídos. Yo creo, David, que alguno sí que se ha leído, pero que si no se ha leído se leerá. Sí, me suena que uno sí, pero vamos, que leerlo lo vamos a leer todo. Lo que pasa es que últimamente tenemos mucha cantidad de correos, hemos estado metiéndolos en cápsulas para poder leerlos todos, pero vamos, que no se preocupe, que leerlos se leen todos. Bueno, pone que espera que este mail llegue a buen puerto esta vez, cosa que, como puedes escuchar, así ha sido, y empezamos con lo que sería la chicha del mail, que sería: acabo de escuchar por segunda vez vuestro programa número 28 para poder recordar ese gran juego, que estamos contigo, que me cautivó en su día, Silent Hill. Mi primer contacto con él, he de decir sinceramente que me impactó bastante y me dejó una sensación de ansiedad como pocos juegos han podido marcarme. El último fue Dead Space, cosa que también estoy contigo, que es un gran juego. Fue en casa de mis amigos, Juanjo y Ale, un saludo para los dos. El juego era de importación y aunque lo probamos en blanco y negro, ya no disponíamos del cable RGB, marcó un antes y un después en la concepción de este género. Sí es verdad que veníamos de jugar a los Resident Evil, pero quizás la ambientación que tiene la historia y el sonido hacen que te metas en el papel de Harry Mason y te muevas psicológicamente en el terror que recrea. He de comentaros una diferencia con respecto a la versión americana y la europea. En su día, junto con la consola, compré el juego Metal Gear Solid y al comprarlo venía la demo de Silent Hill, que si no recuerdo mal también se comentó en el programa, 28 que está hablando este compañero, como algunos tendremos. Si os fijáis, al iniciar el juego y al estar en el pasillo, tras ver los cadáveres, aparecerán los famosos niños, que en esta versión, al igual que la americana y japonesa, son pequeños seres con un cuchillo en la mano, con el nombre, entre paréntesis, Mublers. Se adjunta foto para que apreciéis la personalidad y la personalidad y perdón por la calidad. Bueno, estas fotos las tenemos nosotros, ya veremos cómo hacemos para que vosotros las veáis. Y sin embargo, la versión europea que llegó a España fueron sustituidos por seres más oscuros con cuchillas en las manos, entre paréntesis pon el nombre Clawfinger. El motivo de sustituirlo fue que el Mubler se asemejaba mucho a la figura infantil de un niño, pudiendo conmocionar a los jugadores y en especial a la crítica, y fue sustituido por los Clawfinger. Otra diferencia es el menú, siendo en la americana un degradado de niebla en la que hay siluetas al fondo y en la versión europea es un fondo negro. En la europea se añade también la opción de elegir los idiomas, entre ellos el castellano, menos mal, cosa que no posee la americana, como es lógico. Creo que este detalle pocos lo saben, quizás si leéis esto en algún programa lo sepan más, y en especial a los que les gusta la saga. Deciros que esta saga es muy especial para mí, ya que te genera un miedo irracional no tan explícito como otros, pero que gracias a ese apoyo sonoro que tiene, te conmueve. De momento he seguido la saga y cada juego que ha salido disponible lo he jugado. No son juegos iguales entre sí, pero creo que al igual que un rompecabezas, en él las piezas son diferentes entre sí, forman juntas el universo y recreación propia del pueblo de Silent Hill. Me queda pendiente el último Silent Hill de nueva generación, que por falta de tiempo y encontrar un hueco, quiero hincarle el diente como se merece. A estos juegos merece jugarlos a oscuras y a solas, para una buena recreación. Jugar con mis niñas siempre es añadir un nivel de dificultad extra, pone jejeje, y un beso a ellas desde aquí. Joder, este juego yo no veo para jugar delante de niños, ¿no, David? Pues la verdad que no, pero bueno, supongo que si las niñas están por ahí estarán pendientes de otra cosa en lugar de estar viendo el videojuego. Nos comenta también que el correo se alarga un poco, así que va concluyendo, que nos adjunta unas fotos y unos vídeos en los que se puede apreciar los detalles que ha comentado. Nos manda un saludo, muchas gracias por hacer el programa que nos motiva a probar y a rejugar esas joyas que tenemos guardadas en nuestra propia casa. Y una postdata, lo dicho, nos envía unas fotos del mueble que dispone para jugar, que es una chulada, David, ¿has visto las fotos? Sí, quería comentarlo, muy chulo, es una recreativa con el frontal basado en la carátula, creo que es de la peli de Resident Evil, de la primera peli de Resident Evil, está muy chula. Bueno, y para terminar nos da una dirección y hay que decirle al señor que firma como Ala, él de siempre, que podría irse a la página y en el post colgar esa dirección y las fotos y los vídeos, que estaría yo creo que realmente bien que las demás personas pudieran verlo como nosotros lo hemos visto, porque realmente las diferencias con los personajes que comenta son más que palpables. Bueno, David, no sé si querías comentar algo acerca de este último correo. Pues nada, que la gente se anime a seguir mandando correos, que lo vamos a leer todos, y nada, que suscribo línea a línea lo que ha dicho este chico de Silent Hill. Cojonudo que nos mande cosas que nosotros desconocemos, porque el análisis quedó muy bien del juego, pero bueno, siempre se puede añadir algo. Y nada, simplemente que sigan mandando correo a programa@fasebonus.net. Lo dicho, programa@fasebonus.net. Muchas gracias por este correo, que es lo que pedimos que hagáis. Si nos dejamos cosas o simplemente vosotros sabéis cosas que a nosotros se nos escapa, porque estos juegos hay que aprender jugando, pues ya sabéis, lo mandáis a este correo, que intentaremos leerlo con la mayor brevedad, porque tenemos un montón de correos, o sea, no es hablar por hablar, tenemos un montón de correos que habrá que ir aligerando como podamos. Y dicho esto, cerramos la sección de correos porque pasamos al juego de la semana. Bueno, para el juego de esta semana y para que esté acorde con el programa que tenemos después, trataremos esas anécdotas de recreativa. Vamos a hablar de dos juegos que yo creo que marcaron época. Uno de ellos es del 93 y otro del 96, como hemos comentado, son los juegos de Dungeons & Dragons de la mano de Capcom. Y yo tengo que decir, vosotros chicos, no sé si lo veréis, que quizás para mí sean los dos últimos grandes juegos de máquinas recreativas o de recreativos tal y como los conocemos. No, vosotros no sé qué tal lo veis, pero son las dos últimas máquinas, sobre todo la de Shadow of Mystara, que yo recuerdo estar jugando, ver a gente jugando, a los colegas y tal. Vosotros no sé cómo lo veis. Sí, es más, aparte quiero recordar que la de Shadow of Mystara es lo último recreativo ya que frecuentaba yo, que ya casi no quedaba ningún juego en 2D. Creo que esta y Super Street Fighter eran las únicas que todavía quedaban dando un poquito de caña. Yo sé, creo que estos juegos son lo que comento, el acabar de las máquinas recreativas más que nada, porque en el 96 la PlayStation ya estaba despuntando, ya había salido Sega Saturn, por supuesto, y estos juegos no estaban en ninguna máquina casera, por decirlo así, ninguna máquina recreativa. Tiempo después saldría la versión de Dungeons & Dragons para la Sega Saturn, una versión que comentaremos un poquito más adelante, muy chula, pero que yo creo que la ventaja que tienen estos títulos es que la gente, para jugar, tenía que ir a esas máquinas recreativas, a esos salones recreativos que ya estaban empezando a desvanecerse, pero que yo creo que estos son dos títulos que dejaron marca y el pabellón, pues como se diría, bien alto. Si queréis vamos a empezar por el primer título de ellos, el Tower of Doom, que data de 1993, de la mano de Capcom, como he comentado, para el sistema CPS2, que como podéis imaginaros, es la máquina recreativa que usaba Capcom de un tiempo a esta parte, que tenía en su haber juegos como Marvel vs. Capcom, que tenía más potencia y sobre todo más memoria que la primera Capcom System 1, que la Capcom System 1, para que os hagáis una idea, tenemos Final Fight. Aquí ya esto evolucionaba, tenemos este Tower of Doom, gráficamente muy chulo, yo creo que es uno de los juegos más bonitos que he visto en recreativa, muy colorista, con unos sprites muy grandes, muchos enemigos en pantalla, y sobre todo, una cosa que a mí me gustó, muy suave. Vosotros, la impresión gráfica que os dio al empezar, porque hay que reconocer que estos juegos nos entraban por los ojos, ¿qué os pareció? Para mí, precioso. Era una pasada. Y como muy bien dices tú, el tema de que estaba... Bueno, salió cuando ya los salones recreativos estaban empezando a desaparecer. Para mí fue una auténtica putada, porque es que intentaba jugar, pero el único salón recreativo que tenía más o menos cerca estaba a 30 minutos andando y era una putada. Pero bueno, es un juego precioso, por lo menos por todo, no solamente visualmente, sino además incluso el tema de modelado de personajes, la música, estaba todo bastante bien realizado. Y bueno, luego hay otros detallitos en cuanto a ambientación y tal, pero eso ya solamente lo aprecias un poquito más a posteriori, cuando ya la máquina había desaparecido en sí. Yo, de hecho, el Tower of Doom es la máquina que yo conocí, porque el Shadow of Mystara solamente lo he podido disfrutar a través de MAME. Y la verdad es que es una auténtica pena. A mí lo que me pasó con este Tower of Doom fue, aparte que no se me va a olvidar nunca, veníamos de disfrutar de juegazos del CPS1 como King of Dragon, Knights of the Round. Vamos, que en ese estilo Casco era la que controlaba el cotarro. Y yo siempre decía, joder, ¿por qué no sacan una segunda parte de King of the Dragon? Y siempre estaba con esa idea de ¿por qué no la sacan? Y fue llegar a los recreativos y la típica vuelta que te das a ver si ves alguna máquina, algún juego nuevo y tal. Y de repente, cuando vi este juego, que estaba, era una demo, no había nadie jugando, lo primero que me vino a la cabeza, digo, joder, si es que parece una segunda parte de King of Dragon, porque estéticamente era muy, muy similar, gráficamente muy superior. Realmente sí, era muy, muy, muy parecido. De hecho, yo cuando me puse con el Tower of Doom la primera vez, después de tantos años, echaba en falta partes del King of the Dragons. Y la verdad es que son juegos muy, muy, muy parecidos, salvo por el tema rolero que tiene el Tower of Doom. Yo estoy en esto con David. Yo creo que Tower of Doom, estos Dungeons & Dragons, beben mucho de ese King of the Dragon, juego que salió para Super Nintendo, basado en CPS1. El juego que también era muy bonito, pero yo creo que este Tower of Doom no solo lo superaba a nivel gráfico y de jugabilidad, porque tenía muchos más movimientos, era mucho más variado, sino que tenía una cosa que yo creo que era el punto flaco, para mi punto de vista, de este King of the Dragon. Es que King of the Dragon repetía mucho enemigo y era muy repetitivo, y esto era lo que Tower of Doom les acababa ventaja. Supongo que estar basado en una máquina bastante más potente, aunque a priori son muy parecidas, era bastante más potente, ayudaba a eso. El por qué veo que este juego supera a Kino de Dragon en cuanto a jugabilidad, no solo por los movimientos, porque si no recuerdo mal, en este juego, además de poder correr, podías cubrirte con el escudo o podías incluso agacharte, ¿no, David? Sí, de hecho, lo de cubrirte también se podía hacer en Kino de Dragon. Yo la principal diferencia jugable que le vi a este Dungeons and Dragons con respecto a Kino de Dragon era que en Kino de Dragon al final lo que hacías era avanzar a toda hostia y cargarte todo lo que pillaras, ¿vale? El típico beat'em up. Este parecía como que era un poquillo más pausado. No es que no hubiera acción, que acción tiene por un tubo, pero era como un poquillo más pausado. Los enemigos también tenían unos patrones porque también te lanzaban objetos que tenías que esquivarlos. Era un poquillo más táctico, o por así decirlo, técnico. De hecho, muy técnico. De hecho, tiene varias pausas dentro del juego donde te dan alternativas. Pero eso, bueno, ya lo trataremos cuando volvemos del juego en sí. Yo lo que veo que sobre todo, y insisto en que este juego era diferente a lo demás, la pauta que había en esos juegos, en esos arcades de lucha, que siempre hemos comentado, era la repetición increíble de enemigos cambiándole simplemente lo que era la paleta de colores. Este juego, por lo menos a mí, lo que más me llamaba la atención es que cada nivel tiene unos enemigos muy diferenciados, aunque al final, por supuesto, siempre acababan repitiéndose ciertos enemigos. Cada nivel tiene unos enemigos muy diferenciados, porque empezábamos luchando contra esos pequeños goblins, luego con esas hienas, luego en la fase del barco salían esos bichos acuáticos, luego también salían zombies, y era todo que cada nivel tenía unos enemigos concretos y no daba la sensación de repetición que, por ejemplo, tenía otros títulos como Final Fight o Double Dragon, que eran grandes obras maestras, pero que quizás es ahí donde pencaba y es lo que yo, por lo menos, quiero dar a entender a la gente, que ese es el punto de vista que yo creo que esta máquina es superior al resto en muchas otras cosas, pero sobre todo en esta que se cascaron una curra de gráfica impresionante, sobre todo por la diferencia de los enemigos. No solo se diferenciaban gráficamente, de hecho todos los enemigos eran distintos, no solamente porque fueran un sprite con más o menos vida que te hiciera más o menos ataques, sino que cada uno de los enemigos tenía un patrón de ataque diferenciado, como por ejemplo los lagartos que tú decías de la fase acuática, que son en Dungeons and Dragons trogloditas, lo que hacían era que te lanzaban una especie de bolsa con lo que debería ser fuego griego, y en algún tipo de escenario, como por ejemplo uno que había, que me parece que había unas corrientes de agua, cuando te lanzaban el fuego se iba arrastrando a lo largo de la pantalla y tenías que irlo esquivando, lo cual estaba bastante bien. Además, había algunos enemigos, como por ejemplo los perros infernales, que son criaturas de fuego, a los cuales si tú les hacías un ataque de fuego, eran inmunes, evidentemente. También habían otros enemigos, como por ejemplo, me parece que los golems, que si les hacías algunos tipos de ataque, prácticamente no, ni los sentían y prácticamente no podías rascarlos. La verdad es que a nivel de lo que podías hacer con algunas criaturas estaba bastante bien. Para mí, chapó, lo hicieron perfecto. Yo a mí lo que más me gustaba de este juego, lo que más hacía flipar, no solo a mí, sino a mucha gente que se acercaba a jugar al juego, eran los enemigos finales. Vamos, era de diseño, eran preciosos, súper currados, de un tamaño muy, muy, muy grande. Y yo recuerdo cuando vi la primera vez la pantera esta negra, de creo que tenía seis patas y tentáculos, joder, de flipar, es decir, qué diseño más currado de enemigos. Joder, además de los enemigos, David, tío, es que este juego tiene un montón de detalles. Yo tuve la suerte de jugar a este Tower of Doom en castellano, porque este juego, si os metéis, por ejemplo, en MAME y tocáis lo que son los settings habituales de la máquina, podéis ponerlo en castellano, es un castellano muy traducido a pelo. Y lo que comentas tú de la pantera, me acuerdo que si estabas atento a la historia, que aunque parezca baladí, que se suele decir hablando así en plan culto, parece un poco chorra, pero cuando leías la historia, había cosas que te ayudaban a vencer a ese enemigo. Por ejemplo, el que tú comentas de la pantera, que se duplica, que sale una especie de espejo. Si vas leyendo lo que pone un soldado que te va hablando, te dice, tienes que atacar al que tenga la sombra debajo. Si no lo lees, pues igual metes la pata, pero si lo lees ya sabes perfectamente dónde tienes que ir. Y no solo eso, además había uno de los enemigos de final de fase, me parece que era de la fase en la que estabas en un barco, que era un troll. Los trolls en Dungeons and Dragons regeneran prácticamente todo el daño que les haces, no los puedes matar, son enemigos muy duros, pegan mucho y tienen solamente un defecto, que es que solamente los puedes matar con fuego. Pues bien, si te dedicabas a jugar la última fase, Tú podías derrotarlo, pero siempre acababa levantándose, si no le rematabas con un ataque de fuego. Si te tirabas demasiado tiempo sin rematarle con ataques de fuego, al final, el juego en sí mismo llegaba a la conclusión de que realmente no valía la pena continuar y salían personajes que iban lanzándole bolsas con fuego para que simplemente matarlo y luego te echaba la bronca de decirte: oye, es que no sabes que a los trolls solamente los puedes matar con fuego. Sí, eran detallicos que en su tiempo, joder, la verdad es que como yo por lo menos como comento, como jugué este juego en castellano, seguía la historia porque me di cuenta que decían cosas interesantes, porque como comenta Román, no solo cuando matas al enemigo sale cierto texto, como comentabas, sino que además te van explicando, depende del camino que tomes, la importancia que puede tener, porque por ejemplo te dicen, están atacando un poblado, lo están atacando ahora mismo. Te dan dos opciones a elegir. ¿Quieres ir al poblado e intentar salvarlos? ¿O quieres ir al castillo de no sé quién y coger refuerzos para luego ir al poblado e intentar luchar contra los enemigos que están asediándolo? Serán la historia en sí, aunque era muy sencilla, porque si no recuerdo mal, simplemente era que el malvado, no me acuerdo el nombre, que estaba en la Deimos. Torre. Deimos. Sí. Deimos, eso. No sé cómo se me ha olvidado ese nombre. Que el malvado Deimos, digamos que estaba controlando a todos los enemigos, a todos los seres malvados, para que en vez de luchar contra ti, ataquen a las ciudades, pueblos libres, como queréis llamarlo, pues más o menos era eso la historia, si no recuerdo mal, ¿no, Román? Sí, más o menos. La historia de Dungeons and Dragons, ahora que ya más o menos entramos a lo que debería ser el entorno, está basada en uno de los mundos que crearon para el Dungeons and Dragons básico, que era la versión aquello más dedicada a las jugueterías de Dungeons and Dragons. El mundo en el que está situado es un mundo llamado Mystara, cuyo nombre ya aparece en el segundo juego, que es un mundo en el cual hay varios reinos, todos de corte más o menos medieval, con una particularidad de que el mundo realmente es hueco, cosa que no ves hasta el segundo juego, pero a eso ya llegaremos más adelante. El primer juego, si no recuerdo mal, si tengo el libro aquí delante, me parece que está situado en un lugar que son las repúblicas de Glantry o algo así, o las principalidades de Caramicos. Y bueno, en un principio te dedicas a ir de pueblo en pueblo, te van dando ciertas opciones en las cuales ciertas tribus de criaturas no humanas están luchando entre sí, pero parece ser que hay una criatura, algún ente, que luego sabemos que es este liche o exánime o no muerto llamado Deimos, que los ha unificado para intentar matar todos los humanos que puedan y crear un nuevo reino en el mundo de los mortales. Y en un principio es con lo que nos encontramos, o sea, simplemente tenemos que ir de una punta a la otra del reino, encontrarnos con uno de los príncipes que gobiernan el reino, que nos van dando algunas misiones de cada vez más importancia, hasta que al final nos dicen que ha surgido una nueva torre en el límite del reino y nos mandan allí, que es la Torre de la Condenación, que es el que da título al juego. Curiosamente, por el final del juego, en estas elecciones hay una que es especialmente crítica. La del dragón, correcto. Y mira que no te lo repite el juego. ¿Estás seguro que quieres ir? Que sí, pero seguro. Sí, que con un solo suplido te revienta el escudo, ¿eh? Yo soy el puto amo y me lo cargo, tal. Joder, y luego el dragón es jodido, cojones, ¿eh? Por lo sí, menos a mí, lo está jugando para el programa y a mí me ha costado. Sí, es el enemigo más jodido de los dos juegos. Con diferencia. Vamos, más que nada porque el dragón, como te escupa el aliento de fuego, se te folla la vida directamente, entera. Sí, sí, pero entera. Ayer es esquivarlo no es nada fácil, pero nada. Afortunadamente se le puede atacar con magia, que más o menos media ayuda. Además, pero es que le estás pegando un montón de rato que no ves ni siquiera la barra de energía. Dices, yo no sé si le estoy haciendo daño, porque antes me ha comentado el posadero que nadie le hacía daño, que no sé qué. Y cuando llevas un buen rato, sale la barra de vida, que la ves y haces, madre mía, todo eso tiene. Pero ¿cómo voy a matarlo? Sí. Es terrible. Menos mal que existe el mame y no nos tenemos que gastar el dinero ahí. Porque vamos, yo me debo pensar que la gente que debió llegar a ese punto del juego debió decir, esto es un despropósito. Sí, no, güey, que te lo avisan, pero sí. Y bueno, que perdona, que habrá peña que se haya pasado el juego con 5 duros. A ver si que nos mandan algún correo y que nos comenten quién se lo pasaba con 5 duros el juego. Sería bueno saberlo. Si se lo han pasado, chapo, casi a la altura de pasaste el Ghosts and Goblins con una moneda de 5 duros. Que me parece, ¿hay alguno de aquí que se le haya pasado? No, pero hay alguien que escribió un correo diciendo que se lo había acabado. Sí. Alguno debe haber por ahí, pero es difícil difícil, ¿eh? Bueno, hay que seguir un poquito después de comentar la historia, que no hemos comentado lo principal, o por lo menos el primer momento de juego, que es la elección de luchador, que son cuatro caracteres, cuatro personajes, que son los típicos, ¿no? El guerrero, la elfa, el clérigo y el enano. Sí, realmente, nos dejaríamos el mago y el ladrón. Realmente, típicos de Dungeons & Dragons hay cuatro: mago, ladrón, clérigo y guerrero, evidentemente. En Dungeons & Dragons había la particularidad, a diferencia de otros juegos de rol, donde tú escoges la raza y luego escoges la clase, como por ejemplo si quieres ser un elfo guerrero, un elfo mago y tal, de que los elfos, los enanos y me parece que los medianos, que son los halflings, no tenían clases, eran simplemente lo que eran. Y el personaje más tonguero de ese juego, con diferencia, y por eso lo he llevado, es el elfo, porque podías llevar armas, lanzabas conjuros como un mago, o sea, era la combinación ganadora, vamos. No sé cómo veréis el resto de la elección de clase o con qué lo habéis jugado. Siempre me cogía al guerrero, no sé por qué estupendo motivo, siempre me cogía al guerrero y me llegué a pasar bastante, pero aún así a mí me parecía un buen personaje, sobre todo, bueno, que aunque decías, David, que en el Kino de Dragón te podías cubrir, que yo no lo recordaba, tío, pero por ejemplo el movimiento sí, este de cubrirse agachado y tal, eso a mí, uy. Sí, es que te podías cubrir con la gente que lógicamente llevara algún tipo de escudo y tal, eso ya estaba en Kino de Drago. Yo en este juego, en Dungeons and Dragons, siempre tiraba del guerrero, porque es el que más a priori veía, por así decirlo, nivelado. Eso, por lo menos sí. Eso ponía en la elección de personajes, sí. Que se iba poniendo ciertas, digamos, en lo que sobresalía, y te ponía que el guerrero era más nivelado. Sí, además de que supongo que debía ser un poquito más fácil a la hora de elegir los poderes, porque el elfo, la verdad, con eso de tener que apartarte un poquito para irle dando el botón, para ir cambiando la magia que vas a lanzar, para luego poder lanzarla, era relativamente complicado. El creo que me parece que va prácticamente igual, ¿verdad? Yo es que mira, te lo voy a decir y voy a ser sincero. Jamás supe cambiar la magia o las armas en este juego, ¿eh? Yo no sé si la máquina a la que yo jugaba le faltaba algún botón. Le faltaría algún botón, porque esta creo que tiraba de cuatro botones. Tenías el ataque, sí, el salto, el, digamos, el objeto que quisieras usar y un botón que te iba rotando entre los objetos que tú llevabas. Sí, son cuatro, te lo confirmo. ¿Ves? Pues entonces yo jugaba una máquina pugada y me llegaba un montón, porque soy muy bueno. Que una cosa que hay que comentar también es el tema de los objetos que se van recogiendo a lo largo del juego, y que cuando acabamos un nivel, según también las monedas que consiguiéramos a lo largo de las fases, podríamos luego comprar más objetos para sumarlo al inventario. Que los objetos teníamos flechas, dagas, martillos, podíamos comprar también vida y una especie de bolsitas que eran como explosivos o fuego, creo. El oil, ¿no? El aceite. El aceite, efectivamente. Que cuando tirabas ese aceite y estallaba, el que pillaba, y si eras tú también, digamos que se quedaba atontado, tenías que darle rápidamente izquierda a derecha, porque si no, te curraban, pero bien. Había una cosa, además de lo que comentas de las armas, que siempre me medio gustó mucho, pero me jodía, es que depende del enemigo, si era muy bajito, ya le podías tirar lo que quisieras, que no le atizabas. Que eso decía, mira, qué bien hecho está, pero anda, que no jodía. Sí, de hecho había algunas veces que te emperrabas en usar algún objeto de esto y luego era peor que usar el ataque normal, porque había, lo que tú dices, había ocasiones en las que, va, venga, te voy a tirar la flecha y no le daba a nadie. O sea que había veces que con el ataque normal te salvaba un poco más el culo que con los objetos. Sí, la verdad es que los objetos, para contadas ocasiones, me parece que con el dragón aquel que sobrevolaba al principio del juego, y me parece que con el dragón rojo, pero poco más, ¿eh? Porque la verdad es que había algunos ataques que no valían prácticamente la pena para lo que tardabas en ejecutarlos. Y luego, además de los objetos, no sé si, Román, te acordarás de los anillos que podías usar para tirar misiles y rayos de electricidad y cosas así. En el primer juego no lo recuerdo tan bien. Creo que son más bien del segundo. Que en el segundo el tema de los menús y tener equipo y tal era relativamente más complicado, porque ya tenías que hacer combinaciones de botones. No estoy seguro de que en el primero se pudiera. Sí, yo recuerdo con el guerrero, lo que pasa es que igual me estoy liando con el segundo, cosa que no creo, que con el guerrero, por ejemplo, recuerdo haber usado ciertas magias. Con anillos y con algún libro, creo que había también, recogí algún librito que también te servía para hacer algo así, pero ahora mismo yo también estoy con la duda de si es con el segundo o con este primero. Bueno, pues ya trataremos en el segundo un poquito más esto. Yo creo que es de la primera parte. Si la gente lo sabe, seguro, que escriban un correo correo a programa@fasebonus.net. Y hay que hablar un poquito de ese inventario, que podías coger varios objetos que te daban varias habilidades. Yo recuerdo que había unas botas para correr más porque el guerrero era bastante lento, y con esas botas digamos que mejoraba un poco la velocidad. Y me acuerdo también que había unos guantes de orco de ogro, si no recuerdo mal. Sí, lo que pasa es que yo recuerdo que siempre cogía estos objetos y en el momento que te daban dos o tres golpes te decía que se te había roto. Y en el fondo, lo que tú dices, las botas sí se notaba un poquillo más. No me acuerdo tampoco 100% de todas las mejoras que había, pero sí era cierto que había ciertos objetos que mejoraban a tu personaje, al igual que cuando acababas un nivel, tu personaje subía de nivel también. Mira, David, acabo de recordar que cuando te enfrentas con el dragón este que comentamos que era la hostia, uno de los cofres que te dejan abrir te da un anillo de protección contra el fuego, que luego te va muy bien contra las panteras estas escupe fuego, que el nombre técnico no me acuerdo cuál era, Román. Perros infernales. Eso, los perros infernales, que mientras tienes ese anillo, los perros infernales cuando escupen fuego no te hacen nada, pero al rato te pone que el anillo se ha roto y adiós, te empiezan a currar, pero bien. Sí, volvemos un poquito a lo que hemos comentado, que era un beat'em up un poquillo más profundo que las demás ofertas que habían en los salones recreativos, por ese hecho de que incluía ciertos aspectos de RPG que le daban, pues eso, más profundidad, de que no todo fuera avanzar y cargarte al primero que pasara. Creo que ese fue el gran acierto que tenía este juego. Le restaba, por así decirlo, dinamismo o dinámica, pero ganaba en profundidad, en el ahora me viene este enemigo, voy a currármelo un poco más para que no me dé tanto, o lanzarle algún tipo de objeto que sé que le va a hacer más daño, y eso es lo que diferenciaba a este juego y lo hacía, pues eso, un poquito estar más currado que el resto de juegos. Porque jugando uno solo recuerdo, por ejemplo, de llevar al guerrero, por supuesto, y estar echando el artículo de oil este que se pegaba a fuego a mi espalda, para tener un poco la espalda cubierta y poder librarme un poquito de los enemigos que tenía delante. Esas cosas yo en otros juegos no las había visto, por ejemplo. Sí, es lo que comento, de que en ese aspecto se lo curraron bastante. Yo de hecho al principio no lo noté, pero cuando empecé a ver que habían enemigos con distintos patrones de ataque, distintas vulnerabilidades, que había cosas que las podías hacer tú, pero no las podía hacer otro. Y si me permitís, ¿puedo mencionar el último jefe del juego, más o menos? Dale, dale, dale. Sí, pues cuando te encuentras a Deimos al final, tiene una putada, que es algo que me sucedía a mí porque llevaba el elfo, que es que la magia no le hacía absolutamente nada. Lo cual significa que tenía que pegarle, y claro, es el personaje más débil. La verdad es que estaba bastante bien. Eso sí, evidentemente va sacando esbirros a medida que va avanzando el combate, y eso te sirve y la magia te sirve para limpiarlos. Pero está bastante bien. Y por cierto, hablando de las magias, que prácticamente no. Creo que soy el único que se las ha jugado con magias por aquí. Casi, casi, seguro. Sí, sí, sí, nosotros vamos más. Éramos más de hostias, menos magia, más hostias. O sea, tenías como he mencionado antes, tenías un botón para ir seleccionando las distintas magias que podías ir haciendo, y había distintos conjuros que podías lanzar. Está el proyectil mágico, que lanzabas unas bolas, iban impactando automáticamente a cada uno de los enemigos. Luego estaba el rayo, que hacía una enormidad de daño, pero solamente si pillabas delante a un enemigo. Me parece que luego no se podía enfocar, o sea que había que tener bastante cuidado. Y luego estaba la bola de fuego, que la podías lanzar, y entonces donde impactaba hacía un montón de daño, pero siempre que fuera delante del personaje. Y si no me equivoco, que a lo mejor lo hago porque no sé si llegué al nivel máximo que podía tener el personaje, creo que al final del juego casi que podías lanzar una tormenta de hielo que iba congelando los enemigos que vas encontrando, incluyendo jefes, los dejaba paralizados y luego les podías ir metiendo. Y creo que en uno de los últimos enemigos soltaba un pergamino que podías utilizar, que lo que hacía era que podías lanzar una nube, que eso sí que hacía daño en todo el área, y hacía un daño brutal, o sea, prácticamente enemigo que te encontrabas, enemigo que destrozabas, excepto si era un jefe. Y luego me parece que había otro conjuro, que este es el último, que era un conjuro que era muy poderoso, porque cogías un enemigo y prácticamente te lo quitabas de en medio, que era el polimorfizar a otros, que para que nos entendamos es metamorfosear a alguien a otra cosa, con lo cual podías coger a un enemigo y convertirlo en cerdo, convertirlo en oveja y tal. El problema era que lo tenías que tener justo delante, lo cual significa que tenía que intercambiarse por un ataque normal, y eso a veces era complicado, sobre todo si el enemigo te lo querías sacar de encima rápido, era bastante jodido, y darle a un botón, luego darle a otro para ir cambiando las magias y seleccionar la que querías. y esto me parece que era casi todo lo que podías lanzar. Que no está nada mal. David, creo que querías comentar algo para dos jugadores. Sí, una cosa que, bueno, nosotros damos por supuesto, pero por si hay alguien que no sabía, que lo que hacía grande este juego era el que se podían jugar cuatro jugadores a la vez. Que, vamos, eso era ya impresionante ver tanto sprite moviéndose por pantalla, que se movía todo con unas animaciones muy suaves, y eso era el Nova Mae. No sé si alguno de vosotros la llegó a ver a cuatro jugadores. No, yo la llegué a ver a dobles, y es más, hoy me he enterado que con un botón menos, o sea que... Vamos, pero bueno, que sí, que eso, recalcar, que creo que no lo hemos comentado, que el juego se movía muy fluido, las animaciones era algo que me gustaba mucho, eran muy, muy fluidas, y vamos, a cuatro jugadores la máquina iba de putísima madre. Comentando ya un poquito, para ir acabando, si queréis, este Top Hero Doom, que va a ser, yo creo, el esqueleto de este juego de la semana. Como comentaba Román, todas las magias que podías usar, que he dicho yo que no son pocas, es que no son pocas porque el último nivel, donde vas ascendiendo por esa torre, tela, Román, anda que no era jodido con la de trampas que había, de pinchos que salían, de pijorras del suelo que bajaban, era complicadísimo. Sí, sí, la verdad es que casi todas te salían sin previo aviso. En el segundo me parece que esto lo arreglaron y tenías un cierto margen para salir pitando, pero te podías encontrar con algún que otro cofre que, bueno, al principio tú vas normal, ves un cofre y dices, bueno, voy a conseguir el pergamino, el dinero, lo que sea que me vaya a encontrar, pero claro, vas a coger el cofre que sea y recibes un daño impresionante. Además, en la última torre que has comentado, una de las cosas buenas que tenía era que estaba plagado de, además de trampas y de enemigos, estaba plagado de puertas que tú, si tenías llaves, podías irlas abriendo y encontrarte con otras salas donde quizás había más tesoros y más enemigos que matar. Llaves al más puro estilo Gauntlet, por decirlo así, o sea, llaves que encontrabas conforme ibas jugando. Sí, sí, la verdad es que en ese aspecto estaba bastante bien. No he llegado a jugar en el segundo con ladrón, así que no sé lo que harían los ladrones con esos cofres cerrados, y la verdad es una pena porque seguramente serían capaces de abrirlos. Bueno, no sé si os queda alguna cosita más por comentar de este Tower of Doom. Yo creo que a este particularmente le hemos hecho un buen repaso, y 3 años después Capcom no nos sorprendería, porque el juego es muy parecido, pero sí que nos alegraría sacando una segunda parte de este Tower of Doom, que se supone que son 2 años después de la historia original de Tower of Doom, si no me equivoco, el Shadow Over Mystara. No te equivocas, es 2 años después, Deimos ha sido derrotado, los personajes que habían sobrevivido al primer juego, porque en el primer juego la Torre de la Condenación se derrumbaba y salían todos teleportados utilizando un cristal mágico que había, están haciendo sus vidas, y de repente parece que vuelven a haber problemas de monstruos en todas partes. Al principio lo que sería el juego es muy parecido al primero, porque te vas encontrando con algunos enemigos, te dan algunas elecciones de ir a rescatar a los aldeanos o irme a un sitio en el que estás más o menos seguro para conseguir refuerzos. Evidentemente vas a hacer lo primero, o alguien ha hecho lo segundo. Yo seguramente lo haría a mi tiempo, porque no sabía, como no sabía lo que ponía, porque estaba en inglés. Vale, pues... Así me iba. Sí, sí, pues al principio, pues bueno, vas así, sin saber muy bien lo que sucede, y una de las cosas que tiene añadido el Shadow Over Mystara sobre el Tower of Doom es que tiene algo parecido a los encuentros aleatorios de un RPG. Hay algunas fases en las cuales, por ejemplo, hay una que es una especie de canoa en la que te vas encontrando con que vas en una canoa y hay enemigos en otras canoas, entonces tienes que irlo sorteando. Si no lo sorteas, tienes un encuentro que es un combate, o dos, o tres, normalmente creo que había un límite de tiempo, creo que 30 segundos, y llegado a cierto tiempo, si no sobrepasabas el tiempo suficiente, te iba persiguiendo un dragón que te iba haciendo daño. Llegado a ese punto, te aparecía un inmortal, que sería algo así como un dios, que te decía, ¿qué quieres? ¿El secreto de la magia más poderosa? ¿Una espada que te cagas? ¿O información acerca de qué es lo que está sucediendo? Información. Sí, y evidentemente ahora sabes que había un jefe que era todavía más poderoso que Deimos, que, bueno, está controlando ya ella. Ella, es una dragona. Sí, sí. ¿Es una cagona? Una dragona. Una dragona roja. Pero no quita que sea una dragona cagona, o sea que puede ser. Bueno, la verdad es que los alientazos que hace... El dragón rojo que salía en la demostración, en la intro del juego, tiraba así el hálito de fuego, tío. Eso yo recuerdo que cuando lo vi flipé. Supongo que el fuego ese estaría digitalizado, alguna historia. Se quedaba chulísimo, tío, en la... la recreativa. Se notaba un poquillo de mejora gráfica con respecto al primer juego. Uy, yo noté mucha mejora gráfica. Lo único que había una repetición de sprites importante, sobre todo de enemigos de la primera parte, había una repetición importante, pero yo sí que veo mucha mejora gráfica. Había de colorido sobre todo. Yo creo que lo que más notaba era de diseño y de colorido. Y quizás a lo mejor hasta incluso los personajes y los enemigos un poquito más de mayor tamaño. Sí, además de que había diseños alternativos. Se le daba, creo que al botón de empezar partida, me parece que te dejaba tener un diseño alternativo de personaje. Sí, podías seleccionar personaje con el botón de ataque, por ejemplo, y eso tenía un diseño de personaje. Si lo seleccionabas con el botón de un player, el típico de accionar el crédito, salía otro modelo de personaje que cambiaban bastante. Sí, además en los créditos aparecen todos. Yo es que recuerdo, sobre lo que me comentamos de los enemigos nuevos, que aunque se repetían sprites, yo recuerdo el primer enemigo, ese War Machine, que era bastante grande, y recuerdo, no sé si era la segunda fase, que ibas encima de un carro, que ibas a toda velocidad, que se te iban acoplando otros carros por delante, que la diferencia, aunque no era de primeras muy fuerte a nivel gráfico, sí que te ibas dando cuenta que sí que tenía cambios y que era más potente el juego. Sí, pues habrá sido justo por el lado por el que yo no fui. Yo fui por las cañones, tú fuiste por los carros. Pero sí, se notaba bastante, la verdad. Y bueno, había más enemigos por pantalla, los efectos estaban más currados, sí. La verdad es que es una diferencia ostensible. Además, Román, que comentabas antes acerca del ladrón, que lo que es el plantel de personajes a elegir se ampliaba, ¿no? Sí, te dan un mago, que sería más o menos como el elfo, como la elfa, más bien, pero dedicada a tíos, para que no tener que llevar algo que tenga tetas, afrontémoslo. Y también me parece que añadían el ladrón, que en este caso me parece que es una tía. No sé por qué habrán elegido que solamente sean tías, pero bueno. En un principio, ladrón debería hacer ataques especiales, aunque francamente aquí me pillas a traspiés porque con el ladrón, como he dicho antes, no he jugado. Si alguien ha jugado y nos puede comentar cómo se juega. Sí, porque yo seguía cogiéndome al guerrero, como mucho al clérigo, porque era bastante más rápido que al guerrero. Y además curaba, que no recuerdo si en la primera máquina sí. El clérigo curaba. Pues no te lo sabría decir, pero la verdad es que curarse es un gran plus, ¿eh? Y sobre todo, no solamente a él, sino además al otro jugador que estuviera jugando con él, lo cual te rentaba bastante más la moneda que echabas, porque recordemos que tanto este juego como el anterior solamente tenías una vida. Es verdad, y además, sí, sí. Como anécdota os diré que en las recreativas donde yo jugaba valía 20 durazos. Sí, sí, era carísimo. Era carísimo. Sí, sí, es el motivo por el cual nunca me lo llegué a pasar. Yo recuerdo este que también añadía movimientos nuevos a los personajes. Yo siempre jugaba con el guerrero y si hacías abajo arriba y al ataque, hacías una especie de salto con la espada muy rollo Street Fighter. Y me gustó eso, que tenía los personajes tenían más movimientos. Creo que también, aparte de poder ir acachado por el suelo, podías hacer un movimiento de zafarte y recorrer bastante parte de la pantalla así como en zancadilla. Aparte lo típico de correr y tal, creo que añadían eso nada más. Sí, además, bueno, y esto ya volvemos a entrar en el apartado magias y objetos y tal. El tema de los menús está muchísimo más, era mucho más complicado, ¿eh? Porque no solamente tenías los de la primera parte, sino además tenías otros conjuros nuevos, además tenías objetos como por ejemplo los anillos, los pergaminos, objetos especiales que hubieras encontrado por el juego. Y en este sí que era indispensable tener cuatro botones, porque necesitabas, creo que con el tercer botón creo que seleccionabas las magias, y con el botón de salto ibas cambiando entre los distintos menús, o sea, era bastante complicado si querías llevar algo con magia. Ya hiciste bien llevando guerreros. Sí, sí, era bueno del guerrero, David. Lo único, mira, lo del guerrero recuerdo que cambiaba, que en el Tower of Doom, para cubrirte me parece que era hacia atrás y al disparo. Aquí seleccionabas directamente el escudo y con un solo botón te ibas cubriendo. Y sobre lo que comenta Román, tema del menú de cambiar las armas, a mí me liaba un poquillo el hecho de que tú fueras controlando tu personaje y te saliera como alrededor de tu personaje un circulito con todos los objetos en círculo que los podías ir rotando. Yo eso lo veía un poquillo engorroso. No sé cómo sí, lo... Es engorroso. Sí, ¿verdad? Es engorroso, es muy engorroso. Lento, diría yo que es lento. Lo peor de todo es que prácticamente al final lo que acababas haciendo era como el juego te deja una ligera pausa entre enemigos y enemigos, de hecho por el final prácticamente los ves venir, te deja unos segundos para que vayas cambiando, pero sí, es complicado. Una de las últimas cosas que me gustaría comentar a mí, creo que de las más importantes, por lo menos a nivel de jugabilidad, además de lo que comentáis, es la representación del inventario, porque en el primer Tower of Doom, cuando tú cogías algo, hasta que no se rompía, ese objeto no aparecía representado en pantalla. Por ejemplo, cogías el anillo contra el fuego y al rato te ponía el anillo contra el fuego, ha sufrido daño, y te lo quitaban. Aquí, si no recuerdo mal, Román, en la parte de abajo tenías una serie de cuadrados con diferentes objetos, un escudo, unas botas y tal, y te iba representando gráficamente el objeto que tenías. Sí, pero aparte de representación gráfica y alguna que otra ventaja que te daban mientras sobrevivían, cosa que a veces pasaba que no te aguantaban una mierda, como en el primero. Aparte de eso, no sería para mucha más cosa. Yo creo que si hubieran colocado ahí un menú para el cuarto, para el tercero o el cuarto jugador, el juego hubiera ganado un poquito. Aparte de eso, a nivel de objetos no había mucho más. Me parece que el tema del, bueno, de las posadas donde comprabas los objetos, me parece que se mantuvo prácticamente igual. Pues yo diría que sí, que se mantenía igual con esos cuatro objetos. Y no sé si queréis comentar alguna cosita más, porque acerca de esta recreativa, como hemos comentado, era una primera, o sea, una expansión, diría más bien. Porque este Tower of Doom y este Shadow Over Mistara se parecen muchísimo. Yo diría que es casi una expansión, no sé si estaría de acuerdo conmigo. No sé si os quedará alguna cosita más por comentar. Pues que gráficamente, no lo he comentado antes, pero se notaba una mejora en cuanto a escenarios, bastante importante. Creo que por el final del juego, cuando estás a punto de enfrentarte a la dragona Sin, hay una fase en la cual puedes ver cómo vas subiendo unas escaleras y te hace un scroll de las escaleras, que hay al fondo, y puedes ver los enemigos que te van a atacar por oleadas, lo cual estaba bastante bien. Sí, hace así como una especie de scroll que parece como que está rotando, digamos que está avanzando a lo largo de la torre como si fuera una especie de rotación, y se queda muy vistoso porque hay que decir que los escenarios son muy vistosos, pero carentes de scroll. Creo que solo he visto por ahí algún escenario que tenía así algún scroll de alguna que otra nube y tal, pero en principio los escenarios estaban muy limitados en lo que a planos de scroll se refiere. Y luego en esa zona que comenta Román, sí se notaba que estaba más curraete, con el scroll de como avanzando por la torre, como haciendo una especie de rotación, y cuando se veían venir los enemigos por detrás, eso estaba muy, muy currado. Se repiten muchos jefes finales del primer Dungeons and Dragons, pero hay que decir que aquí también hay jefes finales que están chulísimos, sobre todo en la, creo que era la batalla final, en la arena esta, que te enfrentabas a una especie de fantasma, no sé cómo, por así decirlo, un fantasma que te cogía y te comía con la boca, luego te soltaba, y luego hay una especie de guerrero enorme, gigante, con una espada grandísima, que ese también estaba muy bien hecho. Sí, aunque era un jefe final relativamente fácil, sobre todo si vas con magia. El fantasma era bastante más peligroso, sobre todo por la táctica comecocos que tenía, que se transformaba en una especie de Pac-Man que te iba comiendo, pero bueno. Vale, y poquito más, algo que no hemos comentado del juego es el aspecto sonoro. Había muchos golpes y muchas voces, recordaban al juego que hemos comentado, Kino de Dragon. Y la música, aunque bueno, en los recreativos tampoco se apreciaba en condiciones la música, luego ya escuchándolo en casa, la banda sonora está bien, no es que destaque, pero hay partes en zonas sobre todo así más lentas o más oscuras que hay partes de la banda sonora que a mí me han gustado mucho. Que además el sonido se reproducía bajo la técnica de sonido de Capcom Q-Sound, esta famosa que creo que ha salido en algún momento, que tampoco podemos decir muy bien en qué se diferenciaba a otras muestras sonoras, pero que sonaba la música muy muy bien, muy nítida, y sonaba muchísimo mejor que un MIDI o que otras máquinas recreativas. Lo único que me quedaría a mí, por lo menos por comentar, y creo que David estará conmigo, es la pedazo versión de Saturn que salió, porque salieron estos dos juegos recopilados en uno. Sí, que creo que fue en el año 99, que no salió de Japón, porque ya por esa fecha Saturn estaba ya más muerta que viva. Además, Only Japan, ¿no, David? Only Japan, y el que lo quiera conseguir que se prepare, que vale un pastón. Este necesitaba el cartucho de 4 megas de expansión de memoria. Pero eso, David, para el segundo, el Tower of Doom funciona sin cartucho de expansión. Sí, sí, que vaya mérito. Sí, sí, aparte, bueno, como pega a comentar, que en Saturn no se podía jugar a 4 jugadores, pero por el resto la conversión estaba cojonuda. Yo por lo menos la versión que tengo es de estas versiones que si la ves suelta, si tú ves imágenes por internet, por ejemplo, o te pones un vídeo, la ves clavada a la recreativa, pero clavada a la recreativa, que luego los pondrás juntos y pasará como, yo que sé, como un Street Fighter 2 de Super Nintendo, que sí que ves las diferencias. Pero vamos, básicamente yo diría que es una conversión, por lo menos el Tower of Doom, que es la que yo tengo, que es la que no necesita el cartucho de 4 megas, que el cartucho yo no lo poseo, me parece una versión, pero buenísima. Bueno, pues creo que comentando esta estupenda versión de Saturn, una versión muy desconocida que yo aún no entenderé por qué no llegó a Europa, supongo que sería porque la consola aquí ya estaba muriendo, pero es una versión muy buena. Vamos a dar este juego de la semana por cerrado, no sin antes deciros que si nos hemos dejado alguna cosa, aunque teniendo aquí al señor Román Moreno, lo veo complicado porque es un tío que sabe lo suyo, que si nos hemos dejado alguna cosa, ya sabéis, escribir a programa@fasebonus.net y no os vayáis porque ahora mismo tenemos un momento vuestro y nuestro que creo que va a salir muy rico. Bueno, que creo que con este ya es el tercer especial de recreativos que hacemos, gracias a vosotros, porque como hemos crecido tanto desde el primer especial de recreativos que hicimos, desde ese primer anécdotas de recreativos, vamos a ver la gente que entra ahora, que se ha metido al foro, qué comentarios, qué anécdotas nos ha dejado. Para empezar, el señor Román Moreno va a empezar a leer estas anécdotas, así que cuando quieras. Bueno, la primera anécdota que tenemos hoy es la anécdota de un tal Doragasu, que paso a leeros ahora mismo. Voy a hacer un monográfico contando cómo nos las apañábamos en aquellos tiempos para lograr un crédito gratis, que mis colegas y yo siempre estábamos pelados, entre comillas. Yo solía ir siempre a los recres con dos o tres colegas más, éramos unos viciados. Pues bien, a veces lográbamos sacarnos truquillos, comillas, comillas, para colgar las máquinas con el pretexto de ir al Mariano de turno y decirle: oye, que se me ha colgado. Y el tío te le reiniciaba y te daba crédito. Toma, eso lo hacíamos. Uy, eso, por ejemplo, lo hacíamos en el Dungeons and Dragons Tower of Doom. Toma ahí. Sí, sí. Aquí la ha clavado. Recuerdo que cuando ibas a darle al Beholder, penúltima fase, si veíamos que íbamos mal de vía y era muy probable que el ojete nos fulminase, lo del ojete es cosa suya. Antes de llegar, nos metíamos en una cueva de esas que tienes que mover un pedrusco para destapar la entrada. No sé dónde sería, pero bueno. Una vez dentro, había un cofre al fondo en el que, de esos que tienen trampa al abrirlo, aquellos que ya hemos mencionado antes. Pues bien, el truco estaba en que todos los personajes se tenían que lanzar a la vez y hacerle un picado al cofre. Casi nunca fallaba, la máquina colgada y crédito gratis para todos. ¡Toma, Bu! ¡Toma, wow! Bu! ¡Qué bueno! ¡Wow! Y continúa, ¿eh? Continúa. Esta es la primera. ¿Cómo cojones sacarían eso? No sé en qué punto de la vida dices: ¿por qué no probamos a hacer esto todos a la vez? No se ve. Sí, sí. Y además tuvieron suerte, ¿eh? Porque pudieron jugar a varios y eso no todo el mundo puede decirlo. Y sobre todo al final del juego, o sea, deben ser estos tíos unos cracks. Continúo. Un truco similar nos sacábamos en el Saturday Night Slam Masters, pero este no recuerdo exactamente cómo se ejecutaba. Pone signos de interrogación. Recuerdo las consecuencias eran muy claras. La máquina no se colgaba, pero entró en el siguiente bucle infinito. 1. Se iniciaba el combate. 2. Al segundo, el combate se para y se reiniciaba. Entre paréntesis, me suena que el árbitro le daba un give up, pero no estoy muy seguro. En tercer lugar, vuelta al primero, así hasta que la apagasen. O sea, me parece que esto indica que se quedaba en un bucle de iniciar combate, iniciar combate, iniciar combate. Continúo. Luego estaba la típica recreativa jodida, en que te daba crédito gratis apagando y encendiendo. Ostras, pues esas molaban. Tenías que hacerlo cuando el Mariano no estaba mirando, claro, porque al encender el interruptor de la parte superior o trasera era un canteo. Una vez en el... pues sí que es largo esto. Una vez en el Cadillac and Dinosaurs nos pasó que misteriosamente la máquina apareció en Service Mode. La pusimos en Free Play y activamos todas las vidas por puntos. Aquí se parece que pone una carita torcida de estarse descojonando. Al día siguiente, lógicamente, ya estaba normal. Creo que debimos habernos conformado con una bajada de dificultad al nivel 4 y lo de las vidas... dejarlo para otro día, supongo. Eso para avaricioso, coño. Sí. Él lo dejaba así y ya está. Creo que lo de las recreativas eran muy cabrones, tío. Que lo de las vidas siempre lo dejaban al mínimo. Que pero se jodan, muy bien. Que había juegos que eso, que tú ya habías pillado la dificultad, ibas de puta madre. Venga, yo creo que en dos o tres partidas más me la cargo. Y a lo mejor, tío, de la noche a la mañana la habían más jodida que la hostia. Y era porque le tocaban la dificultad que los cabrones. Y esto continúa, ¿eh? La verdad es que... también había unos recreativos en los que debíamos caer bien al dueño. O mejor pensado, debía vernos cara de pena. Porque de vez en cuando, así de buen rollo, nos daba algún crédito. Cosa que no he visto jamás en ningún otro recreativo. Fue una pena cuando nos lo cerraron. Esos recativos eran los más plagados de bootlegs que he visto en mi vida. Te pagaban el silencio de la gente, ¿no? Partida gratis. Sí, sí, no veas. Aquí regalando dinero, no me extraña que cerrase. Alguna vez también probamos aquel viejo truco de darle un chispazo al monedero con un encendedor, pero nunca nos funcionó. ¿A alguien le funcionó esto alguna vez? Pues... yo es más, yo es que ni lo hice ni vi a nadie haciéndolo. Por donde yo estaba me parece que había la leyenda urbana de que funcionaba, pero bueno. Yo jamás, jamás he visto que funcione, pero aquí en el siguiente correo el amigo Yuzo Koshiro nos comenta alguna cosa, David. Pues sí, al hilo de la anécdota de Doragasu nos dice: por cierto, lo del mechero y la chispa funcionaba realmente. Bueno, él lo pregunta, que siempre pensé que era una leyenda urbana. O sea, él tampoco lo tiene muy claro. Y el siguiente, correcto. Y al hilo de chispazo, Jaribe nos dice: el chispazo recuerdo que en algunas funcionaba dándole en los ceniceros de metal que había junto a los mandos. Sí, que creo que estaba a mano derecha en el del segundo jugador y a mano izquierda del primer jugador. No me acuerdo en cuáles, pero lo que sí recuerdo es que nos poníamos guarros a partida gratis. También recuerdo que en algunas máquinas, al hacerle lo del chispazo con el encendedor, la dejamos colgada y había que llamar para que la reiniciara. O sea que a este amigo sí le funcionó. Pues yo no lo vi jamás. Lo de meter pesetas chafadas, me parece que eran pesetas chafadas en vía de tren, lo he visto. Pero esto, y mucho menos en los ceniceros. Yo, vamos, en la puta vida se me hubiera ocurrido esto. Aunque realmente tampoco me parece tan raro, sobre todo teniendo en cuenta que algunas veces recibías cada chispazo de algunos ceniceros de máquinas que... no me extraña que esto tuviera algún contacto. Yo recuerdo que cuando eras niño que te sudaban las manos y tocabas los altavoces de dos máquinas recreativas diferentes a la vez. Ponías la mano en uno y la mano en el otro y te pegaban unos jetazos que, vamos... No lo volviste a probar nunca más, ¿no? No, la verdad es que no. Bueno, vamos a seguir, si os parece, con la anécdota de otro compañero, Psycho Fox, que nos comenta: pues yo voy a contar la tienda, entre comillas, anécdota de la primera vez que eché 5 duros a una arcade. Tenía unos 5 años y aún lo recuerdo. Joder, empezaba joven este. Por aquel entonces, en ocasiones, me quedaba en el salón recreativo con mi hermano, que tiene 10 años más que yo, mientras mis padres iban a algún recado. A mí me encantaba, ya que de siempre me llamaron la atención los videojuegos y veía cómo jugaba mi hermano. Mis padres de vez en cuando me sacudían una moneda por si me aburría para montarme en uno de esos cochecitos para niños que se movían y sonaba una cancioncilla. También tenía de estos coches en los recreativos. Hostias, 5 duros en eso. No tardé en darme cuenta que lo de los cochecitos estaba bien. A mí lo que me gustaba era una máquina de marcianos que me recordaba la serie Galáctica Estrella de Combate. Un día me armé de valor, agarré un taburete de esos que tenían por si querías jugar sentado, lo arrastré hasta la máquina que me gustaba y metí los 5 duros. Mi hermano estaba viciado en otra máquina y no se dio cuenta. Fijaos, era canijo que para llegar a los mandos tenía que ponerme de pie en el taburete, de asomar la cabeza por encima para poder ver la pantalla al loro. Al poco de empezar se me acercó un chaval mucho mayor que debió pensar que era uno de esos niños cojoneros que se ponían a porrear los mandos mientras salía la demostración del juego, y me dijo: venga chaval, apártate que quiero jugar. A lo que yo, henchido de orgullo, le contesté: es que estoy jugando yo. El chaval miró la pantalla, me miró a mí, volvió a mirar la pantalla y dijo: joder con el enano, y se largó a otra máquina. ¡Ay, qué bien me sentí en este momento! Descubrí hace poco cómo se llamaba esa primera máquina a la que jugué probando el emulador Daphne. Era uno de los arcades de en LaserDisc Galaxy Ranger de Sega. Aquí acaba la anécdota, que me parece genial, justo lo que pedíamos, ¿no? La verdad, imaginarme a ese chico de pie en el taburete me parece glorioso. Y raro es que el chico este que quería echarlo no le dijera: oye, te la paso yo, que era lo típico, ¿no? Te veía alguno, el figura de los recreativos, te veía a lo mejor así, pues eso, como él comenta, más jovencito, más chiquitico, y te veía a lo mejor que te atrancaba un poco y te decían: oye, tal, te la paso, y al final el cabrón te terminaba quitando de la máquina, pero le ahí sus cojones, se quedó y le demostró al otro que estaba jugando de puta madre hasta que se piró. Echado, ¿eh? Que no lo mandan a los cochecitos, que lo hubiera dicho, sí. Vete a los cochecitos, déjame aquí. Vamos. Cojonuda, esta anécdota cojonuda. Con la siguiente anécdota, Román, cuando quieras. Bien, pues la siguiente anécdota es de Hoth 3. Yo y mis colegas, cuando queríamos jugar a una máquina recreativa y estaba ocupada, para aligerar al prenda, nos poníamos cada uno al lado de la máquina y nos quedábamos mirando al tío a la cara para que se pusiera nervioso y le mataran enseguida. Joder, esto... pues vaya cabrones. A veces nos tirábamos algún cuesco para que el tufo le distrajera y terminara antes. Lo que pasa es que a veces nos entraba la risa y seguíamos... Pues sí, precisamente. Precisamente, a veces les entraba la risa y teníamos que salirnos de los recres porque nos tirábamos un buen rato partiéndonos la polla. Oye, David, Jostres no vino a retroencontrar con nosotros. No vino a saludarnos. Sí, creo que sí. Lo que pasa es que yo no estaba. Claro, pero... se empezó a partir la polla y se fue. Se fue. Qué bueno. Muy bueno. A ver si se lanzaría algún pedete. Joder, vaya balas que hay por aquí. Bueno, que la siguiente de Hellboy, David, no creo que sea menos. Cuéntanos. Venga, vamos. La cuarta es de, como dice Ignacio, del amigo Hellboy, y nos dice: yo recuerdo que siempre andábamos con los mecheros estos de chispa para conseguir créditos. O sea, que aquí otro que usaba el truquillo este. Por aquel entonces lo llamábamos en mi barrio Magic Click. Aquello era aleatorio y sonaba mucho. Además, solo se podía utilizar en bares de mala muerte porque ya se lo sabían, incluso a veces saltaban alarmas. Joder. Ha puesto jejeje, supongo que será un poquillo exageradillo. Y luego nos comenta, dice: recuerdo un día que vagabundeando por el barrio, como hacíamos antes los niños, nos encontramos una caldera de gas. Joder. No sé vosotros, pero de pequeño yo desmontaba todo lo que me encontraba, así que aquello fue como encontrar oro. Pillamos de aquella caldera un Magic Click gigantesco que terminaba en un cable. No teníamos ni fuerza para utilizarlo de lo grande que era. Joder. Agüita. Seguimos. Uno de mis amigos de entonces, y que ahora he recuperado gracias al Facebook, se lo puso dentro del pantalón y se sacó el cable por la bragueta. Os podéis imaginar la cena, sí, nos la estamos imaginando, nos estamos partiendo los jetes. Bueno, nos fuimos al primer bar que pillamos y aprovechando un momento de ruido y entre dos amigos presionamos el artefacto contra uno de los tornillos del cabinet. Recuerdo que era vigilante y nos dio 60 y tantos créditos. Caga de lorito, tío. Después de 2 horas jugando nos daba miedo irnos y que el dueño viera que quedaban 40 créditos por si se mosqueaba. Para sospechar. Al final lo hicimos y seguro que hicimos felices a otros niños. Hostia, pues tú verás, tío, 40 créditos daban para viciarse. Ya termina diciendo: al día siguiente en el colegio alguno se llevó una buena descarga y más allá no recuerdo dónde quedó aquel artefacto del demonio. Muy bueno. Qué buena, tío. Imagínase el chaval, tío, con el cable por la bragueta, tío. ¿Y tú qué deberás arrimar la máquina? ¿Quieres que te dé un chispazo? Muy buena. Bueno, vamos a seguir con el doctor Albán. Recuerdo a un yonki en unos recreativos de la Alameda. Esperaba que cambiaras el dinero y te pedía 25 pesetas. Por aquella época yo era un renacuajo y cuando cambié el dinero me pidió el dinero, con la amenaza de que si no le daba me pincharía. Le di 25 pesetas y cuando se fue el amo de los recreativos me preguntó sonriendo: ¿qué le has dado algo? Me dio tanto coraje que me llevé mi dinero y nunca más volví a esos locales. Bueno, esta nos ha pasado a todos o algo con gitanillos y tal, ¿eh? Si es que era lo típico, vamos a ver, tú por un lado, pues era eso, un chaval que iba a jugar a los recreativos y siempre estaba pues el cabroncete que te tocaba los cojones, pero también ahora viéndolo desde la perspectiva del dueño o del encargado que hubiera en los recreativos, tampoco le interesaba a lo mejor tener mucha historia, muchas bullas con gente así, porque a una de estas, una mala de estas, te cogía y a lo mejor te podía joder alguna recreativa y tal. Entonces, pues, era lo típico, era pues eso, cosas que pasaban para 20 años después puedes contarlas como estamos haciendo. Bueno, siguiente de Sedaza, Román. Bueno, la siguiente, que es de Sedaza, empieza con: uno de mis mejores amigos lo conocí gracias a que me empezó a pagar partidas del Golden Axe. Bueno, ya sé, la verdad es que también haría amigos. Ah, sí, la verdad. Porque a dobles conmigo me duran 5 duros mucho más que echando 10 duros solo. Acabo de echar un ojo y eso debe hacer cerca de 20 años. Más o menos el Golden Axe es de esa época, ¿no? Sí, del 89, algún añito más que otro. Otra mítica fue el día en que me llevé a los Rickers un montón de papelajos sacados de una cosa rara y nueva por aquel entonces llamada Internet. Eran las preguntas y respuestas, el FAQ, de Shadows of Ermistara. Bueno, mira, otra casualidad. Incluía un bug que hacía que dos personajes pudieran tener vida casi infinita cambiando un ítem entre ellos. Me convertí en el rey del cotarro durante unas semanas sacando secretos de la máquina. Toma. Sí, todo sí. Queda genial para contestar lo del juego. Sí, y además añade una cosa que no sabíamos, que se podían cambiar objetos entre sí. Siguiente, David. Pues la siguiente es de European Strike y nada, y nos dice: yo recuerdo que en verano, hace ya muchos años, estaba jugando al Metal Slug en la máquina y un chaval algo mayor que yo, de repente, cuando me quedé sin monedas, me dijo: hey, chaval, ¿quieres jugar gratis? Yo asentí y entonces el chaval desenchufó la máquina, la conectó, entró en un menú y seleccionó las partidas free, o sea, partidas gratis. Gracias a eso conseguimos pasarnos el juego, pero el dueño se debió dar cuenta porque a la semana el enchufe tenía una caja con un candado. Sospechoso, ¿verdad? Ese fue uno de los puñeteros días más felices de ese verano. Yo no sé la clase de recreativos que frecuentaba European Strike, pero si a mí se me acerca alguien y me dice, oye chaval, ¿quieres jugar gratis? Me diría, no macho. Hostia. Sí. Es que por si acaso, sí. Sí. Pero ya no sé yo, porque nosotros apagamos y encendíamos muchas recreativas y se encendía normal, no se metía en ningún menú. O sea, a lo mejor esta... tipo de combinación para sacar el setting este de Neo Geo, David. Pues seguramente. Pues joder, así de puta madre, así a tope. Seguimos con Wirlo y el post nos dice esto. Yo iba todos los sábados con mi mejor amigo a gastarnos gran parte de la paga a un salón recreativo que se llamaba Comecocos. Joderme, buen nombre. Anécdotas al respecto, tropecientas mil. Recuerdo la sensación de darte una vuelta por la sala antes de echar los primeros 5 duros, porque frecuentemente cambiaban alguno de los juegos. Era como que sabías que alguna sorpresa habría. Como la paga no era estratosférica, unas 200 pesetas, tenías que meditar tranquilamente dónde las invertías y medir los tiempos entre partida y partida, porque si no, en 20 minutos podías estar canino perdido de vuelta a casita, que eso es lo que me pasaba a mí, que no controlaba mucho y me duraba poco el dinero. Recuerdo la primera vez que vi recreativas como Afterburner, la de la cabina, que yo me imagino que su impresión sería como la de los demás, que te quedarías flipando. Mítica. The Simpsons, pero mítica. The Simpsons para 4 jugadores, Street Fighter 2, Willow, Terminator 2, Tetris. Por desgracia, era un clásico que algún canorro, que... supongo que será calorro, no sé. Calor, sí, aquí por lo más, supongo que se habrá equivocado a lo mejor, pero aquí es calorro. Calorro que, bueno, un gitanillo, para que nos entendáis. Sí, sí. Que un calorro te mangara alguna que otra moneda o te dijese la famosa frase de te la paso. Que ya... No falla. A quitarte. Sí, era, vamos. No falla, tío. Qué mítica, tío. Hace poco, con más de 30 tacos, realicé uno de mis sueños, decirle yo a un chaval, te la paso. Pero sin malos rollos, pone, te la paso. Menos malos rollos. Hice un ready de la hostia cuando duré 2,2 y el muchacho se me quedó mirando, seguro pensando, este tío es gilipollas. ¿Qué nos recuerda la recreativa del momento rodeada de chavales aprovechando para ver, aunque sea entre el codo de alguna persona y la cabeza de otra, para ver cómo el más jugón se pasaba la máquina? ¿Qué tiempos? Que se lo digan al señor Dani, que a él lo rodeaban, ¿verdad? Los enanos. Yo era parte de ese tipo de grupo de gente que se quedaba mirando al jugón de turno, pero eso era mítico. Bueno, seguimos con otra anécdota, Román. La siguiente anécdota es de otra vez de Hot 3. Yo quería contar una anécdota que he hablado con mucha gente que le daba las recreativas compartidas conmigo. ¿Os acordáis de cuando erais pequeños y vuestro padre os daba la paga y vosotros ibais a gastarosla en los recre? Pues bien, en mi caso nos daban a mí y a mis hermanos 50 pesetas. Y claro, yo era el que era el más vicioso y ya estaba yendo a los recreativos. ¿Qué pasa cuando te dan 50 pesetas a la semana y entras en una sala llena de máquinas arcade? Pues que te paras a pensar si te las gastas o no. O si te vas como hacen los niños normales de la época y te metes en una tienda de chuches. Te compras algo y el resto lo echas en la hucha. Yo casi siempre caía y me gastaba una moneda de 5 duros. Y si la partida me salía bien, me iba tan contento. Pero si me salía mal, me planteaba si echar otra. Normalmente terminaba cayendo y me gastaba la paga entera. Total, que después me entraba remordimiento de conciencia porque me había gastado la paga en 15 minutos. ¡Ay, qué genial! Generación la nuestra, Sí. Luego volvía con la cabeza agachada y medio cabreado, y pidiéndoles a mis hermanos que compartieran sus chuches conmigo. Mis hermanos que siempre me mandaban a la mierda, claro. Es lo que tiene ser un adicto a los videojuegos. Sí. ¿A quién no le ha pasado? A ver, aquí. Nada, es nuestra generación y las pagas en pesetas, en monedas de 50 pesetas y de 20 duros, como mucho. Sí, al salón de Mistara no te daba para jugar. Había veces que eso, había que ser muy selectivo con la partida que te echabas. Normalmente no jugabas a un juego nuevo, por jugar a otro que sabías que ya lo tenías muy tocado y te iba a durar un poquito más, por aprovechar también un poco más la pasta. Siguiente correo, David, átate los machos que viene uno larguito. Vamos para él. Es de Robe Iney y nos dice: muy buena vuestra historia, yo sobre recreativos puedo contar muchas cosas. Es que lo que se vivía ahí dentro era increíble, entre la magia de los juegos y el ambiente generado, nada que ver con los pseudo recreativos actuales. Por un lado estaban los mayores, que nosotros, siendo un poco más pequeños, 2 años por debajo, eran muchos. No podíamos siquiera aspirar a jugar contra ellos, pero ellos sí que no dudaban un momento en aprovecharse de un crédito que te daban por lotería con luz extra partida gratis que tenían algunas cabinas. Recuerdo estar jugando al Robocop 2 y ponerse un tipo al lado de la nada a jugar y yo pensando, joder, pero si no ha echado pasta. Eran muy avispados, claro que eso te empieza a espabilar en estos ambientes. Luego estaban los personajes. Siempre había alguno que era el más conocido por una razón u otra. Voy a hacer hincapié en uno muy particular. En mi barrio, este personaje era un niño apodado el Chocobollo. El Chocobollo. Gordito, muy moreno y la piel color fosquito. De no lavarse ni a la de tres. Fumador compulsivo ya a temprana edad, ¿eh? Sí, eso lo hemos vivido todos también. Y que se alimentaba a base de chucherías, patatas fritas y Coca-Cola todas horas. Y en verano, que no faltara su frigopié color ceniza de restregalo por medio salón recreativo. ¡Ah, qué asco! Su misión allí dentro consistía en pedir dinero sin parar a prácticamente todo el mundo, descartando por supuesto a los más respetados del lugar, de los cuales intentaba pues eso, ser colega. Él insistía por la buena, un poco suplicando. Si no le daban nada, intentaba venderte lo primero que tenía encima. Un reloj Casio, que no dudaba en recalcarte que era marca Casio, water resi o sumergible 25 metros. Qué bueno, Dios. Si no, el típico ese gitanillo de todo lo que saque para mí. Eso también era muy, bueno también. Colonia y demás pequeñeces. Era todo precio único. Todos sus productos costaban 25 pesetas. Joder. Qué casualidad. Alguno le compró un reloj Casio resudado por, ¡ah!, 25 pesetas. Y el Chocobollo, tan feliz, echándose su partida de rigor. Si finalmente no le daban nada de primera ni conseguía venderte sus productos estrella, te amenazaba con un: a la salida te espero. Hostia, esto también muy, muy mítico. Simplemente si salías con ímpetu y decisión, él solo se acordaba e intentaba ser tu amigo para el próximo día intentar sacarte las 25 pesetas con más facilidad. Ni qué decir que nunca le di ni un duro, pero el reloj Casio a 5 duros tentaba. Ahí lleva razón. Si hubiera sido calculadora, vamos, yo no hubiera durado. Su cometido allí acababa cuando llegaba su madre, que ya sabía dónde se metía su hijo y le sacaba el cigarro de la boca a base de collejas y tirones de oreja delante de todos. Le pegaba una palicilla, que ahora sería denunciada como malos tratos, ahí lleva razón, y se llevaba al chaval. Su vida en sí era todo un videojuego, escaparse de casa para ir a los recreativos sin un duro, conseguir dinero pidiendo, empeñando los más variopintos productos por 25 pesetas y evitar que lo cazara su madre. Una aventura gráfica del todo. Sí, sí, ¿eh? Pero joder. Pero tranquilo, que al día siguiente ya estaba de vuelta. Era como la mascota del salón. Vale, ahí estoy de acuerdo con él, de que siempre había el típico personajillo que el día que iba a los recreativos y no estaba, te chocaba y decía, joder, ¿dónde se habrá metido este tío? Todo el mundo lo conocía. Nos dice, fuera el día que fuera, a la hora que fuera, el Chocobollo siempre andaba por ahí, bien fuera, bien dentro, con su bolsa de fritos, su pasta de chocolate, cigarrillo en la boca, la ropa de siempre y mendigando unas partidas a cambio de un reloj Casio, un peine, un preservativo sin abrir, lo pone entre paréntesis, o una muestra de colonia. Sí, porque se ha abierto. Joder, joder, hay que hacerse pues sí, fan. Niño precoz, El Chocobollo este, tío. El Chocobollo este, oye, si se escucha fase bonus no tiene que escribir, ¿eh? Sí, sí. Vale, ya hay una serie de comentarios que si queréis comentarlo alguno al hilo de esta anécdota. No, David, continúa tú porque como sigue siendo del mismo, de Robin. Vale, pues nada, él mismo nos dice que respecto a lo de las tías del pool de bule, no recuerda haber visto más chicas en unos recreativos que cuando salió este juego. Algo debe tener que atraer a las féminas cosa mala y por regla general están buenarrillas. Yo en su momento creo que ya lo dije, que la máquina recreativa femenina en mis recreativos era Tetris. Sí. Intentaba echar ahí la caña de pescar, pero no me comía una mierda. Pero bueno, yo lo intentaba. Sobre lo que está comentando David, Hellboy tiene una contestación que sería tal que así. Yo también vi muchas chicas jugando al Pong y al Tetris. Hellboy y yo debíamos ser de los mismos recreativos. De hecho, posible comentario machista no intencionado alert y que fase bonus nos hace responsable. La mayoría de las chicas de antes eran los únicos juegos que conocían y cuando te pillabas alguna consola nueva siempre te preguntaba ¿tienes el Tetris o el Pong? Jejejeje. Amigos, siempre había que tener a manos estos títulos. Eso creo que es cierto, pero vamos. Y seguimos, Román, cuando quieras. La siguiente que me toca es otra de The Hot 3. Me parece que me han tocado todos a mí. Ah, sí, perdón, que contesta lo que estamos hablando. Te va a tocar esta y la siguiente. Ah, vale, pues entonces, a comentario de lo que había, de lo que antes ha dicho, muy cierto. Yo solo recuerdo haber visto a tías jugar al Tetris, al Puzzle Bobble, como mucho al Pang en los recreativos. De hecho, mi mujer nunca juega a los videojuegos, pero si le da por coger el Nintendo DS de mi hijo, ¿adivináis a qué juega? Por cierto, Rob, muy bueno lo del Chocobollo, jajaja. Sí, buenísimo. Sí, pues. Sí, es que es buenísimo. Vale, la anécdota. La siguiente anécdota es de Falsworth. Por mi mala cabeza a la hora de presentar una prórroga, fui una de las primeras generaciones en hacer la mili, sino la última. Bueno, creo que lo ha dicho al revés, pero bueno. El caso es que fui destinado a un pequeño destacamento perdido en la montaña. Allí éramos apenas 10 soldados, muchas veces sin ninguna supervisión de mandos. Joder. Tan poca gente estábamos destinados allí que el bar del cuartel estaba perfectamente instalado, pero no había camarero. Si querías algo, pasabas del mostrador y te lo servías tú mismo. El caso es que en aquel bar, autoservice, había una máquina de Captain Commando, en la que cada 2 meses pasaba un técnico a recoger monedas. A base de tener horas libres y un destornillador disponible, llegué a desmontar la parte trasera del cabinet. Anda. Vaya tela, tío. Joder. Sin esa placa de protección, podías acceder a la cajetilla de las monedas y quitar las fijaciones, con lo que la tapa de las monedas y el interruptor que daba créditos quedaba suelto. Lo sacabas y cuando echabas la moneda para que te diese créditos, podías poner la mano en el otro extremo para recogerla. Te podías pasar la tarde jugando una moneda. Cuando se acercaba el día de la llegada del técnico, simplemente volvías a ponerlo todo como estaba para que no sospechase. Era un truco que no compartí con casi nadie para que no cantara demasiado que no había monedas que recoger. Hombre, con razón. Como se nota que Smashword es carne de fase bonus, ¿eh? Hay que darle la bienvenida que ha empezado a escribir para nuestra página y se nota que es carne de fase bonus. Bueno, que creo que aquí acabaría las anécdotas, ¿no, muchachos? No tenemos por ahora ninguna más. Y aquí terminamos, pero vamos, yo hoy me he descojonado, ¿eh? Me quedo con el Chocobollo. Nuevo personaje a seguir, Chocobollo. Yo creo que si los escucha el Chocobollo, de verdad que nos escriba, porque es buenísimo, buenísimo. Y no sé qué más comentar. Yo creo que ha quedado muy, muy bueno, muy cuco. Es lo que pedíamos, anécdotas de recreativos. Ya sabéis que tenéis que acudir a fasebonus.net, entrar al foro, que tenéis un post abierto y seguir escribiendo, que haremos una cuarta entrega de estas anécdotas porque ha quedado realmente interesante. Yo me he reído muchísimo. No sé si alguno de vosotros tendría alguna anécdota que comentar, porque Román, yo no sé si alguna vivencia que tengas por ahí. Pues yo, la verdad, poquitas. He pasado bastante por recreativos y la verdad es que sí, el tema de gastarte la paga en unos recreativos a veces era doloroso, doloroso. Lo que me recuerdo es que muchas veces, a veces te rentaba más por el hecho de la experiencia de estar jugando algunas máquinas como la de HSHQ o la de Afterburner que no el tiempo realmente, que a veces te ibas directamente a la más espectacular. Porque por lo menos, aunque duraras poquito, decías, ostras, pues esto ha molado. O lo que pasa es que máquinas recreativas caricas, ¿eh? La de Afterburner de 100 pesetas no bajaría. Sí, sí, sobre todo si era la cabina bien montada. Y la de Galaxy Force, pero la Galaxy Force la toqué bastante menos. Yo lo que... no sé si comentamos la última vez. Yo recuerdo sobre todo ese Golden Ace, la primera vez que lo vi. Ese POW de SNK, el Prisoners of War, que yo casi me crié en el restaurante de unos familiares. Y tenían... estábamos alejados, estábamos en el quinto coño. Y tenían siempre una recreativa ahí fija. Y la iban cambiando cada... ¡Bum! Y me acuerdo que una de esas recreativas que trajeron fue el Final Fight. Otra era de un osito que a los años descubrí que se llamaba Jump Jump, que es un juego de puzzle que era una mierda como un piano. Y luego ese Prisoners of War de SNK, que se me quedó grabada la música a fuego en la cabeza, que tiene una versión para Nintendo cojonuda. Y son cositas que se quedan ahí, ¿no, David? ¿Tú recuerdas tu primera recreativa? Quiero recordar que fue Golden Ace en un bar que estaba cerca de mi casa y creo que fue Golden Ace, pero no te lo puedo asegurar. Pero vamos, que es lo que tú comentas, siempre había algún juego o algún gráfico o algún sonido que se te quedaba grabado y era eso, lo típico que hemos comentado, el ir a los videojuegos, darte una vuelta por el salón a ver si había alguna máquina nueva, cuando había alguna máquina nueva, joder, tal, y te repasabas de arriba abajo, te esperabas que alguien le echara pasta para ver cómo se jugaba y vamos, que lo típico, los personajillos de recreativos, como yo los llamo. La fauna, porque aquí, sobre todo en, por lo menos los recreativos que yo frecuentaba aquí en Murcia, era un disparate, que era aparte como por zonas, cada uno tenía su recreativo. O sea, yo creo que uno no podía ir al recreativo del otro a putear a la gente y tal, tenía como su territorio y tal, y vamos, he pasado un buenísimo momento en los recreativos. Bueno, pues muchachos, si queréis vamos cerrando este anécdotas de recreativo. Ya sabéis, lo dicho, acudir a fasebonus.net, meteros en ese foro, meteros en ese post e ir dejando vuestras anécdotas, porque como veis salen cosas muy graciosas, muy, muy nostálgicas, recordamos muchas cosas en estos programas. Así que lo dicho, cerramos esto aquí porque vamos a Cine de Wario. Hoy os traemos la historia de un mundo con un nombre que no me importa una mierda, habitado por magos o ladrones, que si además eres negro, además de ladrón, eres gilipollas. Un mundo gobernado por una emperatriz retrasada que no sabe muy bien lo que quiere. Un mundo donde la gente teme a dragones renderizados con Spectrum. Hoy os presentamos una aventura con magos de nombres ridículos, malvados trabelos con los labios pintados que gobiernan cuadrillas chiripitifláuticas, enanos del Club del Pepino y elfas escuálidas que viven con elfos gordos y viejos. Hoy os presentamos las maravillosas aventuras de Dragones y Mazmorras. Pues en esta presentación me quedo sin palabras. No, es que yo te diría que ya se ha terminado Cine de Wario, tío. O sea, es que en esta intro más o menos has dicho de qué va la película. La resumí de puta madre, Ignacio. Es que no he podido evitarlo, porque básicamente con esos 5 segundos he descrito lo que es este mojón tierno que nos trajeron en el 2000 New Line Cinema, que hay que recordar que es la misma puta compañía que trajo El Señor de los Anillos. Que yo creo que esto lo hicieron adrede, de sacar esta mierda de película para que la otra pareciera mejor aún. Yo no sé cómo lo veis, pero me parece una mierda gorda. Bueno, para ser sinceros, es un proyecto personal, del director. El director, así investigando un poco por IMDb, el director Courtney Solomon consiguió los derechos exclusivos para hacer una película de Dungeons and Dragons en 1990, esos 10 años antes. Consiguió la pasta para poder rodarla y es el señor que tiene los derechos para hacer cualquier tipo de película de Dungeons and Dragons. De hecho, un detalle que a lo mejor no sabéis es que de esta película hay una segunda parte. Es el productor. ¡No! Curiosa. He de decir que es mejor que la primera. Ah, bueno. No era difícil. Pues este buen señor, que tiene una productora llamada como el nombre del perro de la madre de Elvis Presley, esto es cita textual, se curró una película en la cual un imperio de magos que oprimen a los pobres mundanos que no saben hacer magia está a punto de tener un pequeño cambio, porque la emperatriz está a punto de proclamar unas leyes que hacen a todo el mundo igual, sean magos o no magos. A lo cual uno de los magos del subconsejo, un tal Profion, interpretado por un Jeremy Irons, que aquí está en sus horas más bajas. Ya que no, tío, Profion, tío, tiene nombre de postre. Profiterol, es una mierda de nombre. Sí, sí, además el secundario me parece que se llama Talomar o algo así. Sí, además sí, de que lleva carmín. Es el amigo, sí, este es el Harvard. Este es el amigo Telo. Joder, pues imaginarse a un tío puertote, ciclao, con la cabeza rapada, que está doblado por Alfonso Vallés, que tiene un buen bozarrón y que tiene los labios pintados de color carmesí, de rosa carmesí. No, azul. Azul celeste. ¿De dónde ha salido este tío? O sea, que alguien me explique qué pinta un tío que intenta dar pinta de malo, malísimo, de fuertote, con los labios pintados. Y con una armadura de goma que tiembla el misterio. Sí, que luego por la garganta le pasan cosas. Bueno, hay que empezar por algún lado, porque hemos presentado un poquito la película. Ya hemos presentado los malos, el Profiterol y el Daromar este, que no me acuerdo cómo se llama. Y vienen los buenos. Sí, los buenos son una emperatriz pimpollo, que habla poco. Y que tiene cara de drogada en la mayoría de las escenas. Más o menos. No voy a decir algo más fuerte. Es Tora Birch, que no es una cualquiera, que esta tía sale en American Beauty. Sí, sí, si tiene algún premio tiene, pero esta no es precisamente su mejor papel. Pues esa actriz será todo lo buena que queráis, pero la verdad aquí no se nota. De hecho, la mayor parte de los actores, empezando por Jeremy Irons, están aquí en sus horas más bajas. Incluso el actor que hace de Snails, que me parece que la traducción sería Caracoles, a que afortunadamente decidieron no traducirlo. Es un actor que tiene un cierto caché, o sea, me refiero, creo que ahora, cuando estaba rodando esto, estaba rodando una peliculón llamado Requiem por un sueño, y aquí lo que hace es de payaso. Que es el mismo papel que además hace en Scary Movie, que es el mismo papel. No me joda que este tío sale en Requiem por un sueño, él, joder, pues no sé, tío, que no lo relaciona ni de coña, ¿eh? Normal, normal. Además hay que decir que, y esto no lo digo yo, que sale en la película, es el único negro de toda la película, tiene que ser ladrón. Es que, hombre, esto ya canta mucho. Bueno, no es el único negro de toda la película. Recuerda que hay una negra por ahí. Bueno, no sé yo, ¿eh? Está... Morenita. Yo os daré impresión acerca de esa. Pero que el negro este es que no pega ni con cola. O sea, yo me parto el culo con este tío en los colegas del barrio, pero aquí no sé qué cojones hace. Hace pues eso, lo que dice Ignacio, del negro ladrón molón. Sí, es que hace el papel de Will Smith, en pocas palabras. El papel que haría Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, ese es el que hace. Bueno, la historia es que nos presentan a los buenos, que son dos ladrones que odian a los magos porque los magos les oprimen y deciden ir a robar a la Torre de los Magos, ¿no? Sí, teóricamente Profion estaba intentando hacer un experimento para controlar dragones, le sale mal y se queda un río completamente ardiendo. Aprovechando la confusión, tienen la idea genial de ir a robar uno de los lugares más protegidos por magia que se puedan encontrar. Evidentemente les pillan porque son unos inútiles como ladrones, la verdad. Y justo en el momento en que los pillan, nos encontramos con otra de los protagonistas, que es un aprendiz de maga. Una aristócrata que en un principio es bastante repelente, pero que se va enamorando del prota. Y aquí vemos cuáles son las intenciones de todos los personajes en esta película, que no es otra que follar. Sí, de hecho, más avanzados en la película, cuando el protagonista tiene dudas, prácticamente puedes ver de que la tía, además de maga, tiene un superpoder que es... evidentemente con el que tienen todas las mujeres. Pero vamos, que no es la única relación de esta película que iremos viendo, porque vamos, pero que el protagonista se quiere follar a la maga y la maga al protagonista. Hasta ahí bien, ¿no? Pero que aquí empezamos con el primer chistaco de la peli, que es cuando coge la tía esta, la maga, y los atrapa a los dos, que les lanza un hechizo y tal, y coge y dice uno y dice, joder, tal, tiene un hechizo inmovilizador. Y dice el otro, oh, deberá ser el único modo que tiene de llevarse algún chico a casa. Y se queda la tía así, dice, sí, tendría que estar yo bajo un hechizo de debilidad mental para llevarte a ti. Vamos, que empieza ya así con unas palabras que dices tú, pero coño, ¿quién cojones le hace gracia a esto, tío? En realidad, supongo que le intentaban mencionar conjuros dentro de lo que sería el juego de rol. Sí, que le sale tan mal, claro, y está forzado, claro, y que y queda muy... Aparte que supongo que lo habrán doblado como la mierda, sin tener en cuenta el original, ni capullo, ni nada. Yo quiero creer que hay cosas de esta película que están mal debidas al doblaje. Porque hay una frase que os diré luego, que no sé si os habéis dado cuenta, que no tiene desperdicio. Bueno, que además pilla a estos dos ladrones, que hay que comentar que en esa Torre de la Magia lo único que hay es dientes de dragón de corcho y láminas de cartón-piedra, que es una basura lo que van a robar ahí. Pero bueno, digamos que van a robar y esta maga los ata a los dos, usa un hechizo que los ata. Y oyen un ruido y a lo lejos y resulta que viene el malvado Damodar con su panda de masillas, que son... que tienen el nombre de un ejército de Dragon Ball, pero se llama la Brigada Carmesí, que ya ves tú qué puto nombre para unos asesinos. Sí, más que asesinos es como si fueran una especie de fuerza de policía, parece, aunque la verdad, con esas armaduras que son todas de plástico, y además cantona, porque además no engañan a nadie, y son seis, igual. Y son seis, contaos. Bueno, luego me parece que salen alguno más, pero... Igual salen hasta ocho, de seis a ocho. Pero hasta, sí, ¿no? Hasta la espada y tal se nota que son de plastiquete. Sí, joder, tío, tú una espada, si pesa, tú no la mueves como la mueve luego la peña. Calla, que las espadas están bien hechas. Llegaremos al mejor arma de la película. Bueno, seguimos avanzando un poco. Total, que este Damodar está buscando un mapa que hay que dejar claro que es muy difícil de descifrar, porque lo intentan el mago más mago de todo el reino y no lo consigue. Y este mago más mago de todo el reino, que muere a manos de Damodar, le da ese mapa a nuestra fémina, que acto seguido hace un hechizo para que todos desaparezcan de la sala. ¿No es así? ¿Por hoy voy? Sí, sí, vas bien, vas bien. Y caen encima de una chabola de un enano, ¿no? Sí, la máxima la representación más ruinosa, asquerosa y vil de un enano que he visto jamás. Jamás de los jamases. Porque además de que es un guarro, es calvo y tal, es que además le tira los trastos al negro. Ahí está. Todo el mundo quiere follar en esta película, pero bueno, ya llegaremos a eso. Total, que les cae, si no recuerdo mal, sería la escena algo así como nos caemos encima de la chabola, sale el enano, dice me habéis tirado la chabola, ve al ejército carmesí este y se va por ellos de cabeza, ¿no? Así. Sí, sí, por las buenas. Que le dan unas cuantas hostias, bastante, y ya creo que cogen y se vuelven a... Bueno, no, se mete el tío, se esconde el enano y los demás le siguen. Se mete por las alcantarillas de la ciudad. Sí, sí. Sí, sí, lo más lógico del mundo. Llegas a alguien, ves que te derriba la casa, te dedicas a atacar a la policía, a lo que parece la policía, porque llevan un uniforme, y luego te dedicas a seguir a la gente que te ha derribado la casa para ayudarles. Eso es que el tío no era trigo limpio y tenía algo chungo por ahí, dijo, joder. Era el lute de los enanos, David. Estaba huyendo de algo. Bueno, total, que se meten por la alcantarilla. La moda dice que quieren las alcantarillas vigiladas, cosa que no deben de hacer muy bien porque salen como Pedro por su casa. Y va este la moda a darle la noticia al señor Profion, al malo maloso, de que ha fracasado. Y el señor Profion, ¿qué le hace, de David? Pues le dice que no le va a permitir que vuelva a fracasar, y para asegurarse de ello hace un conjuro, un hechizo, lo que cojones sea eso, por el cual se le meten como, supongo que son dos especies de dragoncitos o eso, ¿qué es? No queda muy claro. Pero son cilíndricos y alargados y se le meten dentro del cuerpo por la boca y la garganta. Ahí dejo eso. Bueno, esa fe, en realidad no se le ve entrar, pero sí que se le ve salir, porque aparecen como dos tentáculos por las orejas. Y lo jodido es que no solamente le putean, sino que además le dan poderes. Que tampoco luego, queda, hace sí, uno... Sí, sí, y sobre todo le hacen llorar. Y les hace dar penillas, sí, también. Bueno, seguimos un poco, si os parece, con la tremenda siguiente escena, que están todos a pleno día, que han escapado de las alcantarillas, todos limpísimos, y creo que están en un mercado y dicen, bueno, vamos a tener que pasar desapercibidos. Si no os habéis fijado que su manera de pasar desapercibidos es a pleno sol en un mercado, mientras todo el mundo va de verano, ir con una túnica hasta los pies y con la capucha puesta, que es una cosa que siempre distrae a la gente. Sí, sí, por supuesto, es el manual básico de permanecer en el anonimato. Y que llegan a ese bar. Sí, donde a plena luz, porque realmente no se esconden, cogen, despliegan el mapa y se ponen a echarle un vistazo y a lanzar todo tipo de pases mágicos. A lo cual el ladrón, como tiene clase y tiene nivel, se dedica a trastear con él y, por casualidad, consigue activar el mapa, que lo que hace es que parece ser que le transporte a otro sitio. En cuestión de un puto minuto, ¿eh? Sí, sí. Y además, luego la maga lo ve, hace exactamente lo mismo y se va. Con lo cual, nos encontramos con que no tenemos al prota y la prota principal, tenemos a los secundarios, que realmente lo que hacen simplemente es hacer efecto cómico, y entonces es cuando entra otro personaje, que es la elfa negra. Me vais a permitir, porque aquí hay 5 minutos escabrosos. Uno de ellos es cuando nuestro protagonista Marlon Wayans, este Snai, se fija en la elfa y dice que se la baila a ligar, a lo que el enano le dice, tío, pasa de la elfa, tú lo que necesitas es un buen enano, así, de 120 kilos y con barba, y toma, ahí lo dejo. Y luego este personaje, Marlon Wayans, pasa de este enano, por supuesto, baja donde la elfa, y le dice unas frases para ligar, como estaba buscando una chica como tú. A la otra le contesta, pues yo estaba buscando a un chico como tú. Y yo quiero dejar claro una cosa, tío, si ves a una gachi que está buena en un bar y te la vas a ligar y cede tan rápido, o es puta o tiene rabo y esa tía no te ha pedido dinero, con lo cual, sacar vuestras putas conclusiones, porque... Pero joder, si es que es un puto bringao, se da el pegote, tal, le dice al posadero, ponte el mejor vino que tenga, y luego se pone ahí al lado, coño, que se oye, que se escucha, hostia, dice, no, ponte el más barato que tenga. Joder, si es que esa escena es patética. Que a todo esto, no sé si... En ese momento de la película ya apareció el tío ese de la cara de color violeta con un ojo en la frente. No, eso es luego. Cuando van a la ciudad esta donde está el gremio de los mangantes, de los ladrones. Hostia, y eso que vi la película ayer, ¿eh? O sea, que mira la atención que le he prestado. Yo he olvidado detalles a medida que la veía, o sea que tampoco te creas. Ahora vendría otra pelea estúpida donde aparecen los masillas y cobran por todos los lados. Los buenos se le vuelven a escapar delante de la puta cara al Damodar este. Salen los protagonistas del mapa porque hay que recordar que estaban dentro del mapa. Y llegan a la conclusión, Román. Y lo jodido es que hacen cosas fuera de cámara, cosas que parecen interesantes, pero esas puñeteras escenas no te las meten en la película. Te tienen que sacar al negro y al enano tirándose los trastos. Tío, yo es que creo que esta película le dijeron al director: quiero que me hagas una película de dragones y mazmorras, de mamorras, que dure 3 horas. Y luego en el corte la han dejado 1 hora y media. Porque la gente aparece en los sitios porque sí, pasa lo que tú dices, que se meten en el mapa, luego nos cuentan una milonga de que se han hablado con un espíritu, de que si no sé qué mierda. Se me da la sensación de que le han metido tijera por todos lados. Sí, aunque también podría ser que como tenían al negro ladrón, que el actor no podía estar en este rodaje, sino que tenía que estar en el de Requiem por un sueño, me parece que muchas de sus escenas las rodaron aparte, así que probablemente sea por eso que está tan forzado. No, pero bueno, eso sí, es una mierda. Vale, bueno, total, que aquí nos cuenta la milonga de que te tienen que ir a coger un ojo que a nadie le importa de dónde ha salido, a una ciudad donde está el gremio de los ladrones, que aquí sale el tío con 3 ojos, que no los 3 ojos habituales, sino con 3 ojos en la cara, ¿no, David? Sí, sí, aparte, utilísimo. El tercer ojo ahí en la frente, donde cojones esté, porque no se ve muy bien situado, y que sale con el compañero de al lado. Es Hulk, tío, es la masa. ¿Habéis visto que sale uno completamente de verde? Sí, completamente verde. Joder, sí, sí. Y no sé, tampoco es que conozca mucho el mundo de ni mazmorras, pero no creo que eso se han sacado de la manga. Había un par, y igual que el de los 3 ojos, eso no me suena de nada, pero de nada, ¿eh? Y bueno, se encuentran con este tipo, que es del gremio de ladrones de la otra ciudad, y bueno, lo que hacen es que le siguen para entrar en el gremio de ladrones que hay allí, que si no recuerdo mal estaban buscando una joya que creo que era el ojo de dragón. Efectivamente, sí, es verdad, se me había olvidado el nombre. Sí, sí, correcto. Entonces se encuentran con el maestro del gremio, es el Dionis, todo puesto con todo el lujo, las tías y todo lo demás. Le dicen que le den el ojo y evidentemente el tío hace lo más lógico, que decirle pues no. Pero en lugar de decirle pues no, pero si quieres me lo podéis comprar, en lugar de eso dice: no, tengo aquí un laberinto mortal del cual supongo que habréis oído hablar, y si podéis entrar y cogerlo, pues entonces será todo vuestro. Ante lo cual nos encontramos con la única parte de la película en la que más o menos se ve una mazmorra con trampas y algo de desafío. No sé, pero a mí, para empezar, el tío este es el puto Dioni, a mí eso no me quita a nadie. Y segundo, menciona varias veces el laberinto mortal. Eso que tiene de laberinto, pringao. Pero si son 2 putas habitaciones una detrás de la otra, hombre de Dios. Llámalo la trampa mortal si quieres, pero el laberinto mortal no, hombre, que no, que eso lleva a la confusión. Sí, sí, además de que tiene ventanas en todas las habitaciones, lo cual de laberinto poco. Claro, pero como el colega decía que nadie había salido de ahí, pues él te dice que el laberinto no pasa de la primera zona, por así decirlo, te matan y queda como que es un puto laberinto, como que está más currado de lo que en realidad es, que es lo que tú dices, 2 habitaciones de mierda y poco más. Y ahí está donde nuestro protagonista demuestra su conocimiento y su inteligencia cuando le dice el Dioni, le dice: bueno, pues si superas mi laberinto, te llevarás el ojo. Y el otro le dice: ¿alguien lo ha superado? Y el otro dice: macho, si lo hubiera superado, no estaría el ojo. Ahí demuestra nuestra protagonista que es una persona muy inteligente, pero que supera ese laberinto mortal sin muchos problemas. ¿Qué consisten esas 2 habitaciones, Román? No sé si te acuerdas. Bueno, en realidad son 3. La primera, hay una... Además de que hay una hoja que primero intenta descojonarlo, luego aparecen unas guadañas que inundan toda la habitación, ante lo cual él lo que hace es simplemente pasar por encima yendo de guadaña en guadaña. Que yo creo, o sea, que si pasas pegado a la pared no te dan, y si pasas arrastrando por el suelo tampoco. Efectivamente. Sí, sí. Aparte de eso, luego hay una habitación en la cual van Roy y Indiana Jones en la tercera película, que hay algunas losas que si las pisa activa unos fogonazos, y hay otras que son más o menos fáciles de... Pues, bueno, son factibles a la hora de pisarlas, pero con el añadido de que hay uno de los muros que empieza a moverse en cuanto empiezas a activar la primera losa, que puedes pisar a salvo. Lo jodido es que a la mitad las losas empiezan a cambiarle de color. Pero bueno, tampoco tiene que tirar la cosa. Y luego llegamos a la tercera trampa, que es la más alucinante, que es el techo con las púas que van bajando, mientras hay una zona en la cual se supone que está el ojo, en la cual hay una especie de rotor con cuchillas, que si metes la mano, adiós. segundos y luego aparece un reloj de arena, ante lo cual hace lo más obvio, rompo el reloj de arena, cosa que francamente, si yo hubiera diseñado la trampa, me parecería un poco estúpido, pero bueno. La resolución de ese último puzzle, que Román, yo tengo que decirte una cosa, cuando enfocan al techo, entre púa y púa hay unas rejas que ahí te cabe un caballo tumbado. Sí, más o menos, sí, porque muy rápido no baja, muy rápido no bajan, pero bueno. Entonces, lo consigue, consigue romper el reloj de arena, sabre todo, coge el ojo y bueno, una vez que sale, que no se sabe muy bien por dónde sale, cuando se encuentran con el Diony, este les dice, pues chaval, ahora que tienes el ojo, pues me lo pasas, cosa que... Aquí me vais a permitir, pero hay una cosa de esta película que tampoco entiendo. Vamos a ver, aquí el Diony explica que el tío ha montado un laberinto mortal para el ojo, ¿no? ¿Vale? Y que está esperando, y lo explica así, que algún aventurero recoja el ojo para entregárselo. Vamos a ver, pedazo de idiota. Si el ojo es tuyo, ¿por qué cojones montas ningún laberinto alrededor del ojo? Es que no lo entiendo. Sí, sí, es que es estúpido. No lo busques más. No lo busques. Es que no lo entiendo. Dice, el ojo es mío, ya sabía yo que el que superara las pruebas me lo daría, no sé qué. Pero tío, que no tiene sentido. No monté el tinglao, cabrón. Dice, monté este laberinto porque sabía que el que superara las pruebas, no sé qué. Bueno, otra es una normalada más de la película. Yo, la verdad, si hubiera sido él, hubiera seguido la misma lógica que siguen casi todos mis jugadores cuando se encuentran con una trampa que es imposible que puedan superar. Martillo y acabar. Martillo y a picar paredes. Así lo consigue seguro. Que básicamente no es muy diferente a lo que hace nuestra protagonista, que a lo que se niega a entregarle el ojo, si no recuerdo mal, aparece otra vez de la nada el señor Damodar con sus masillas y... Que no se sabe de dónde han salido, por claro, cierto. Es que aquí la gente aparece, yo creo que les ponen algún busca o algo, porque aparecen porque sí, en los sitios. O sea, aparece aquí el señor Damodar, se lían a hostias, hay una escena un poco extraña con el mapa, que si la tía, el mapa está por el suelo, que si la tía va arrastrándose, coge el mapa, aparece Damodar, hace como que lo pisa, pero que no lo pisa, y la otra se queda así mirándole y la raptan. Sí, además de que esa es la famosa escena donde la tía se vuelve inválida, porque es que no va a cuatro patas como el resto de los personajes, se arrastra como si le costase. Sí, sí, va arrastrándose cual víbora. Además de que, bueno, aunque eso sí, esta es una de las pocas escenas de combate en la cual tiene algo de sentido, porque llega Damodar diciendo, pues me llevo el mapa y me llevo esta gente. A lo cual el jefe de los gremios se ha quedado. Me va a venir un mago a mi guarida a decirme lo que tengo que hacer. Y eso, mira, aún eso me resultó relativamente simpático, tío. Pero bueno, luego después los capturan y la cosa volverá a bajar otra vez. Bueno, yo llegados a este punto, y para que nos dé tiempo a hablar de la serie, no sé si queréis comentar. Vamos a ir rápidamente, porque ahora van en plan, corre, corre, que te pillo. Primero a rescatar a la chica arrastrada y a recuperar el ojo, donde hay unas escenas deprimentes con el Marlon Wayans este haciendo como que es el propio Damodar probándose su ropa. Luego el mapa que se queda enganchado en una alfombra un poco, sí, ridículo, en arena movediza, empieza ahí medio, sí, ahí como que se cae, no sé qué, y se lo traga, sí, no se lo traga. Luego viene el amigo, el guapo, que lo saca de ahí, empieza, entonces es cuando empiezan ahí a hincharse, bueno, que le pega una ensalada de hostias del copón, le pega una buena somanta, sí, sí, sí, señor, pero como el tío con sus cojones que no le daba el puto mapa y tal, y bueno, que ahí es ya cuando se lo cargan al negro con una, sí, escena, sí. Con otra escena ridícula de la hostia. Primero, a ver, Ramón, ya que te tengo aquí una pregunta. ¿La maga necesita alguna clase de algo para hacer esos NLS? En un principio, componentes. En teoría, el Wailard me parece que consigue los componentes cuando va registrando la habitación de Damodar. Eso sí, punto de lógica. Pero si eso mismo vale para tirar bolas de magia. Sí, en un principio sí. Los magos de Dungeons and Dragons suelen utilizar componentes. Me parece que es mierda de murciélago para hacer bolas de fuego y cosas así, ¿sabes? Normal. Cosas normales. De todas maneras, justo antes de esa escena, hay otra de las escenas míticas, por lo menos para la gente que jugamos a Dungeons and Dragons, que es que uno de los bichos más emblemáticos del juego, que es una bola con enormes dientes y 10 ojos, que normalmente suelen lanzar rayos por cada uno de los ojos, juegos, aquí te lo sacan de portero. Y vamos a leer bien poco, ¿eh? Viene, toca, chufa y se segundos. Va. Le lanzan una piedra y el tío se va. Lo tienen de perrete, Lazarillo. Sí. Bueno, bastante lamentable. Y llegamos a este punto. Damodar mata a nuestro cómico tras el grito de su compañero de así mirando al cielo. ¡No! Y la sala gritaba ¡sí! ¡Así! ¡No nos importa una mierda, por fin! Lo tira por el acantilado y la maga abre una especie de brecha para que se escapen todos de ahí, que ya la podías haber abierto antes, hija mía. Y la siguiente escena, si no recuerdo mal, y perdón porque tenemos que correr para intentar meter algo de la serie, es cuando se declara la guerra con la tía esta emperatriz, que yo creo que no sabe muy bien lo que dice, y con unas conversaciones estúpidas con el Jeremy Irons. Sí, además de que lo que hace es: oh, como quiero liberar a los súbditos y vosotros no me dejáis, lanzo mi horda de dragones dorados en medio de la ciudad para que lo arrasen todo. Efectivamente, ahí está, que yo creo que no sabe muy bien lo que quiere esta mujer. Bueno, total, que a nuestro protagonista, que anteriormente le ha herido Damodar, van a donde está el pueblo de los elfos, donde un elfo gordo y viejo, que yo no he visto muchos elfos, pero bueno, gordos y viejos menos, y le cura, ¿no? Pone sus manos sobre él, le toquetea un poquito y le cura, y acto seguido van a coger la varita del todo a 20 duros de los chinos. Con el esqueleto este que nos ponían en las clases de anatomía cuando éramos del colegio, que habla, que esa escena también tiene tela. O sea, llega el tío y se ve como una especie de esqueleto colgado que tiene la vara, y nada, que si el tío se la quiere llevar y le dice que él está ahí encerrado porque él creó la vara, no sé qué historia, vamos, una cosa que no tiene ni piete de cabeza. Sí, que como es malote, es un alma en pena y que está ahí para guardar la vara, y que si coge la vara él, dice, tendrá sí, grandes penurias y desgracias. Sí, dice, ¿cómo la uso? Dice, chacho, búscate la vida, colega. Si no te jodes y termina como estoy yo. Qué bueno que sale nuestro protagonista con la vara, y seguimos con otra escena altamente ridícula, porque han apresado a todos los compañeros de este chico. Y el malo le pide amigablemente la vara, ¿no? Sí, le pide amigablemente la vara. Mata a todos y le quitas la vara, que es un mierda con una espada de goma, que es que no te va a hacer nada, hostia. Sí, no, y además es que lo jodido es que además, justo después de darle la vara, resulta que todos ellos se liberan con la máxima facilidad. Tardan creo que 20 segundos. Nada, y se supone que Damodar se escapa por uno de esos túneles que abren porque sí, llegan a donde está la guerra de los dragones con los magos, que están tirando unos dragones, hay que decir, de la hostia renderizados, una mierda, porque los de Dragonheart, que es una película con bastante más años a sus espaldas, el dragón de Dragonheart le pega 1000 patadas a estos, y es una guerra un poco estúpida, donde los dragones tiran bolas de fuego a los magos que se protegen con un círculo y les disparan bolas de fuego a los dragones que no le dan a ninguno, un poco extraño. Además, ¿no? Utilizan una baliza, que creo que es el arma con que más consiguen hacer algo, porque creo que se cargan a uno. Luego ella hace como que se retira, pero luego no se retira, porque vuelve a la carga, pero ella con cabalgando un dragón. O sea, una cosa bastante absurda. Claro. Entonces aparece Damodar en la Torre de los Magos, le da el cetro a Profión. Profión, en un alarde de, hombre, por lo menos cumplo con mi palabra, le libera justo para que se muera a manos del prota, que la ha seguido. Sí, en otra muerte ridícula. Por para que le clave la espada por detrás, que no sé dónde se la clava, porque no sale por la parte del pecho. Se la clava por detrás, lo tira, pero en esto de que ya no se ve el arma. Es como si yo cojo, te clavo a ti algo, y desaparece lo que te he clavado. La espada es larga, pero no sale hacia afuera. Es una espada mágica, no le busques. Vale. Entonces, aquí todo se explica con magia. Vale, sí. entonces me cuadra, sí me cuadra. Esto se puede extrapolar a muchas cosas. Sí, a toda la película, Bueno, total, que matan a este malo, que lo tiran por ahí. Hay un enfrentamiento otra vez ridículo con Jeremy Irons, que no dice más que soplapolleces de mi destino, no sé qué, hostias del destino. Cheque, mi cheque. Y luego aparecen uno por uno los personajes de la película, que no se sabe muy bien cómo han llegado ahí. Se los cargan a todos, ¿no? Bueno, se los cargan, los paraliza a todos y llega el protagonista, rompe la vara del dragón y poquito ya, ¿no? Sí, llega la emperatriz, luego Profión hace como que va a lanzar un gran conjuro y se lo come un dragón dorado. Fin. Sí, bueno, lo único que me chocó a mí, lo de enhorabuena, tal, el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, el Salvador. Y dices, pero ¿qué ha hecho el gilipollas este? Si lo único que ha hecho es coger la vara para que se la lleve el otro al malo, que si no la tuviera no hubieran sacado los dragones rojos. Es que no hay más. Sí, no, pero bueno, y lo peor es el epílogo. El epílogo sigue de manera de entenderlo. Van a visitar la tumba del pícaro negro, del ladrón negro, y bueno, ¿dónde meterías tú a un héroe que te ha salvado el reino? ¿En un mausoleo que te cagas o en una tumba con 5 piedras apiladas? Y pues optaron por la segunda opción. Joder, lo de las piedras en la polla, tío, o sea, 4 o 5 piedras, como dice Román, una puestecica encima de otra. ¿Qué mierda de tumba es esa, tío? La han tallado ahí Snails. Y fiesta, bueno, que hay que decir que ya se acaba la película de una puta vez. Vamos a pasar a la serie, porque esta película donde no hay dónde pillarla. Con uno de los mejores finales donde todos se abrazan porque no sabemos muy bien cómo ni por qué. Snails es revivido y todos van a buscarlo, ¿no? Ya está, ahí se acaba la película. Se convierten en esferas luminosas y dicen, vuestro amigo se está esperando. Y se van todos, sea donde esté el otro, ¿no? Sí, sí, no, queda muy claro. Bueno, sí, vamos a pasar de esta película que es un puto dolor de muelas y un sinsentido total. Es una película que yo creo que iba con tintes de grandeza metiendo cosas políticas y mierdas, que es una ridiculez. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la serie, Román, cuando quieras, porque tú creo que te la sabes bien, ¿no? Bueno, la sé más o menos como todo el mundo de por aquí. Es una serie que salió en 1962 de la mano, entre otros, de TSR Enterprises, que es una empresa que sacaron la misma gente que publicaba el juego de rol. De hecho, a Gary Gygax prácticamente casi medio que lo echaron de la empresa porque sus acciones eran minoritarias, y bueno, se fue a Hollywood a ver si podía conseguir que se hiciera alguna película o una serie de televisión de Dungeons and Dragons, y consiguió que hicieran 3 temporadas de Dungeons and Dragons. Una cosa que hay que comentar es que, aparte de que hubieran 3 temporadas, la serie en realidad no tiene un final definido. Sin embargo, corre por ahí un guión que lo podéis buscar por Requiem, que es el final de la serie. Y en las ediciones en DVD de Estados Unidos, entre los DVDs de la edición de coleccionista, que tiene varios manuales y está decorado como si fuera un juego de rol, hay una versión en radio con algunos con actores de lo que sería el final de la serie. Aparte de eso, si quieres, hago una introducción acerca de qué iba. Métele, porque sí, vamos a ver, en un principio, la peli. Como casi todo el mundo recordará, y los que no, ahora se lo comento, Dungeons and Dragons iba de un grupo de niños que iban a un parque de atracciones, se metían en una atracción que se llamaba Dungeons and Dragons y se veían transportados a un mundo de magia donde había dragones, monstruos de todo tipo y un personaje llamado el amo del calabozo, o Dungeon Master, que es una especie de enano con greñas. Se dedica a darles a cada uno un arma mágica que les da poderes. Por ejemplo, el arquero lanza flechas de fuego. El bárbaro, que es un niño, lleva una maza que pega unas hostias del copón. A la ladrona le da, a los dos ladrones les da, a uno le da una capa que la vuelve invisible, al otro le da una vara que se extiende, y además, como es acróbata, le va de puta madre. Y al caballero, que es teóricamente el personaje más repelente, aunque luego salva algunas veces la situación, le da un escudo que le permite reflectar casi cualquier ataque que le hagan. A lo largo de toda la serie vamos viendo cómo este Dungeon Master va apareciendo y les va planteando situaciones en las cuales hay grandes injusticias o hay algunas maneras de poder volver a casa porque los niños no pueden. Aunque la verdad, visto con perspectiva, casi parece que el Dungeon Master realmente lo que está haciendo es manipularlos para que le hagan su trabajo. Sí, a mí me da esa sensación porque los episodios son iros allí donde hay un Beholder que me han dicho que si lo matáis igual os lleva a vuestro mundo. Pues eso se repite constantemente. Iros allí a matar a uno no sé qué, que si los matáis os llevan a vuestro mundo, y luego al final nunca vuelven. Sí, sí, es un puto manipulador, el maldito enano. Maldito enano. Si es que eran críos, tío, que quería, vendía la moto como quería el colega. Sí, sí, lo jodido es que, bueno, al final, lo malo es que te quedaba bastante mal sabor de boca el hecho de que no llegaran a terminarla nunca, porque nunca sabes si volvieran a casa y tal. Y bueno, ¿se puede hacer spoiler del último episodio? Yo creo que sí. Esto, tranquilamente. Esto tiene sí. Ya muchos años, sí. Que no la haya visto, mala bueno, suerte. Pues en el último episodio, en el cual si tenéis la edición en DVD, también os sale el guión para que lo podáis mirar. Lo que le sucede es que se descubre que Venger, que es el gran enemigo de toda la serie, es en realidad el hijo del amo del calabozo. Vaya, joder. Sí. Sí. Entonces consiguen redimirlo y les dan la posibilidad de volver a casa sin condiciones. Aunque, como siempre, el enano les dice, el enano, Amon el calabozo les dice, pero hay mucho mal que arreglar en este reino. Diciendo, pero enano, cabrón, acabas de reunirte con tu familia y no les estás dejando la posibilidad de que ellos se vuelvan a la suya. Ahora se ha visto. Bueno, uy, perdón. Bueno, que no sé qué más se podía comentar de esta serie. La introducción genial, que me parece que... Sí, compuesta por Dulces, creo, que era el grupo. No era Parchís, como todo el mundo cree. Por Dulces, casi. Bueno, Parchís, Dulces, monta tanto, tanto monta. Sí. Aquí además pudimos disfrutar... Yo creo que la introducción aquí es bastante mejor que la original. A pesar de que la original, claro, tenía trozos de los cuales te introducía un poco de lo que era la serie. En Estados Unidos, curiosamente, no se puede encontrar una edición en DVD que tenga la música original, porque en un principio pertenece a Disney. Vaya, pero aquí, la podemos conseguir, así que os podéis estar tranquilos. Luego el doblaje román puro sudamericano que sí, queda genial y es súper nostálgico, y qué bien quedan estas series, de verdad. Sí, la verdad es que bueno, es que nos trae recuerdos, pero bueno, a alguien de que sea un poquito más joven a lo mejor le... Sí, quizás que no la haya visto en su época y lo vea ahora dirá, joder, esto qué cojones. Pero esto hay que verlo con perspectiva, como Cops o He-Man. Es que yo esa serie, si no es con el doblaje original, me cuesta un poco verlas. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es que el amo del calabozo, es que la traducción de Amo del Calabozo, genial. No tiene nada que ver, pero es genial. Bueno, Román, no sé si te queda alguna cosita más por añadir a este pequeño repaso de la serie, que lo más importante era comentar ese final. Sí, sí, prácticamente. Además de que la estructura era bastante, bastante plana. De todas maneras, hay algunos episodios interesantes. O sea, yo la verdad recomendaría, si alguien quiere ponerse nostálgico, algunos de los episodios, sobre todo hacia el final, parece mentira para la época... para lo que había en la época, que eran Los Pitufos, Los Osos Amorosos y poco más, de producción americana, es bastante madura. O sea, incluso algunas veces, incluso podría decirlo comparado con He-Man. ¿Comparado con He-Man? Sí, son más o menos de la misma época. La compañía que hizo este Dungeons and Dragons, Román, no sé si la has comentado. No he comentado la productora. Me parece que la sacaban en CBS, pero a lo mejor me equivoco. Pero en un principio la productora creo que era una japonesa, no sé cuál es, lo siento. Es que el dibujo a mí me parece... Avenger me suena a que es súper manga de la época, pero los personajes yo los veo muy americanizados. Sí, sí, era algo bastante típico de la época. Muchas veces había producciones que eran producciones con Japón. Por ejemplo, Lucha 31 también es una serie que el dibujo es japonés. ¡Oh, qué buena! Sí, sí. Japonés, pero estaba occidentalizado, con lo cual casi ni se nota. Aunque hay algunos detalles, como por ejemplo la Tais y el Telémaco, que dices... ¡Joder! ¡Sois Ultraman! Hostia, qué buena. Bueno, Ulises 31, que nos la dejamos para otra ocasión, pero hay que hablar de ella, ¿eh? Vale. Creo que ya nos estamos saliendo de tiempo, ¿verdad? Pues nada, nada, hay que ir cerrando, Román, vale. Que además creo que te tenemos que despedir porque sí. El tiempo es el que es. No sé si te queda alguna cosa rápida que quieras comentarnos, Román. Pues la verdad, me ha quedado por comentar de que la segunda película, ya volviendo a la película, que la segunda película está bastante mejor. Repiten, eso sí, Damodar y la Elfa Negra. Vaya. Pero es bastante mejor película de Dungeons and Dragons que la primera, porque en la primera se inventaron todo el puto mundo. En la segunda salen cosas, salen dioses y salen situaciones que son más normales y son bastante más parecidas a una partida de rol. Eso sí, es un telefilm, no le puedes pedir más. Bueno, Román, muy a mi pesar, hay que ir contando el programa, sí. Porque si no nos vamos de tiempo, que últimamente nos estamos yendo muchísimo. Y bueno, muchachos, pues eso, que nos tenemos que ir. Señor David Sánchez, señor Román Moreno, muchas gracias a los dos. Román, que has debutado de una manera cojonuda. Así que bueno, no sé si tenéis alguna cosita que decir, y si no, nos despedimos. No, ha sido un placer. Román lo ha hecho de puta madre. O sea, el Dungeons and Dragons lo controla y se ha notado que estaba ahí en su salsa el tío y vamos, que lo ha hecho genial. Pues a pesar de haber estado poquitos, esperemos que os haya gustado este programa que vosotros nos habéis ayudado a realizar. Así que sin más, deciros que estamos en iVoox, en iTunes, recordad que tenemos este concurso que está a punto de acabar. Cuando escuchéis este programa seguramente quedará muy poquito para cerrarse, así que daros prisa. Recordad ir a la página de fasebonus.net, entrar a ese foro, esas anécdotas de recreativo, todos los correos a programa@fasebonus.net, y recordad que para terminar estamos en Sound Age Station y en Cadena Energía. Así que sin más, nos despedimos para la semana que viene. Así que hasta luego. Venga, vamos. Bueno, perdón, venga. Bueno, antes de continuar, vamos a presentar a un nuevo componente que llega al programa. Señor Altamahir, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Altamahir. Para allá. Y acabemos, macho, que si no se nos hacen las mil. Ay, perdón, que no puedo. Venga, Altamahir, perdona. Bueno, vamos para allá, ¿vale? Venga, pues preséntale y métele. ¿Cuándo te pira, Javi? ¿Qué tiempo tienes? Media hora, en teoría, es que tenía que... Bueno, que acabamos en unos minutos, Altamahir, ¿vale? Vale, hasta las 10 nada, ¿no? Venga. Bueno, antes de continuar con el programa, vamos a presentar al nuevo componente que llega. Señor Altamahir, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí llegamos, pero no sé muy bien para qué, pero sí, aquí estamos. Bueno, Altamahir, que estábamos hablando de la película Dungeons and Dragons y llegas justito para comentar la escena del elefante. Hay un elefante en esta película. Porque dragones sé que no había ninguno, ¿no? Esta película. Sí, casi al final, lo del elefante. Salen dragones. Hostia, ¿no has visto entera? Sí, es que la mezcla, porque vi el Imperio del Fuego y esta a la vez, en el mismo día o algo así. Entonces mezclo. Te has hecho un poco el lío ahí. No sé, tío, me acuerdo del final, que el final acababa muy mal la película, ¿no? Te quedas como con mal cuerpo cuando acababa, tío, que había como una invocación o algo así. Pues eso, Altamahir, la escena de... No había que matar. Al negro lo mataban, esto. ¿Quién lo mataba? El malo este, que lo acorralaban un descampado o algo así, y lo mataba. Pero luego al final había un rollo muy raro, así, como de espiritismo o algo así, al final del todo. Es que yo tengo una cosa muy, un recuerdo muy vago de esta película, por suerte. Altamahir, que lo que te comentaba... Ay, que... perdón. Altamahir. Altamahir, que la broma que hemos acabado. Ah, estos son normales, vale. Qué retrasados mentales, vale. Ay, que no podía, tío, madre mía. Es normal. Hostia, tío, estoy llorando. La escena del elefante ha sido lo mejor. No recuerdo que hubiese elefantes, pero hostia, tampoco recuerdo que hubiese dragones. No puede ser. Cabrón, cómo ha salido del paso.